Episodio número 127 de Punto de Victoria. Voy un rapidito con los comentarios del último programa, que es hablábamos de Maya Island, de Ball of Eternity y Europa Universalis. Bueno, Anónimo nos felicita por el podcast y la incorporación de Calvo. Mr. Pharmacist me hace una corrección a mí con el Europa Universalis. Dice que es que el primer Europa Universalis, efectivamente, luego vi un vídeo donde lo explica muy bien Juan Luis y Luis Fairfax, que eso originalmente era un juego de mesa, luego se hizo videojuego y después ya se ha hecho otra vez, bueno, han hecho ahora juego de mesa, ¿vale? Pues eso es una puntualización. Y más, Manuel Serrano vuelve a recomendar For All Glory. Luego dice, hay una pequeña corrección que le hacen a Calvo con el tema de las cartas de evento, lo hacen varias veces, sobre el Ticket to Ride Legacy. Bueno, pues básicamente parece ser que eso que decía él, que le chirriaba un poco, pues que lo estaban haciendo regular. Y también habla, bueno, dice que es un juegazo y que Maya Island es un juegazo también, que hoy Calvo vuelve a hablar de él, así que estupendo. Y recomienda que le echemos un ojo a Quantum. La verdad es que no tengo ni idea porque estoy muy desconectado. Doctor Riesgo nos felicita por el programa. Nord dice que su última partida tiene que acabar en victoria y que tiene que ganar a Volker en Maze Knight. Hoy se va a llevar una alegría con este tema del Maze Knight. Le vuelven a corregir a Naraku81. Vuelve a corregir a Calvo el tema de los tickets del Ticket to Ride, de los eventos. A Calvo le recomiendan también, porque él dice que My City estaba agotado, pero es verdad que De Vir ha hecho una promo hace poco y que estaba disponible. Yo lo he visto por Wallapop. O sea, no es un juego imposible conseguir My City, o no lo era hace un tiempo. Pero bueno, pues eso, que por ahí anda todavía. Pero entienda, y eso yo creo que está un poco más complicado. Gizmo dice que los anuncios de Twitter lo bloquea. Bueno, y que sobre Kickstarter y los rescates, que todavía hay gente que asume los gastos de más y que tiene más ilusión en sacar un juego que en sablearnos. Bueno, no sé muy bien. Y Jagger, por último, bueno, pues nos felicita con el principio del programa porque ha sido un poco lío y tal. Este programa creo que hemos conseguido hacerlo con un corte más clásico, así que va a salir más normal. En fin, sin más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos, episodio 127 de Punto de Victoria, conmigo, como siempre, Gabriel. Muy buenas. Hoy no está Preacher, ahora nos despedimos de él, bueno, no nos despedimos, le saludamos. Y conmigo también, Calvo, como ya muy habitualmente. Y probablemente, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien. Probablemente el más constante, porque es el que más juega probablemente de todos, así que... Bueno, que, muy buenas, ¿qué tal? Preacher no ha podido estar porque no ha, bueno, porque está un poco hasta arriba de historias y tampoco ha jugado nada, así que creo que ha le jugado... Le despedimos, hasta luego, despedido estás. Que me ha dicho que había jugado en solitario, ¿el qué? Algo me ha dicho, lo vimos el otro día, además lo mando, no sé. ¿El libro en las cenizas? Creo que probó. El libro en las cenizas, sí, pero el otro era incluso peor, era como incluso más triste, no me acuerdo qué era. A ver, tampoco es que haya jugado mucho, pero bueno, he tenido ahí como cosas tal. Así que nada, ya volverá en la próxima, a ver si tiene un poco más de tiempo y puede grabar. Así que hoy estará como oyente, le podemos trolear todo lo que era. De hecho, yo tengo una historia que no es que le vaya a trolear, pero es estoy en profundo. Con la clipeadora, ¿no? Como con la recortadora de esquinas esa del comando de clipeadora, ¿no? Lo has dicho bien, lo has dicho bien. ¡Qué fenómeno soy! Ya domino la lengua... La jerga wargamera. Wargamera, sí. No, wargamera no, el castellano. Ya con dominar el castellano me... Bueno, eso no sé si tú lo sabes, Calvo, alguna vez lo he contado. Yo no he visto en mi vida, a Gabriel más perdido que el día que le intenté explicar y jugar con él en Combat Commander. No sé si lo haría yo mal, pero como, o sea, Pero como si le explico a mi abuela o... ¿En serio? Sí, muy, muy perdido. O sea, que no le pega nada, que normalmente más o menos se equivocará en algo y tal, pero de decir, no tengo ni idea. O sea, yo lo habría explicado flatar, pero lo he explicado varias veces, ¿no? Sí, sí, le pillé ese día cruzado o no, no tal. Bueno, pues frase del programa, yo no tengo. Sé que dije una barbaridad el otro día, pero dije que no se podía decir en el programa. No me acuerdo qué era. Pero sé que no se podía decir porque era una barbaridad. La dije y luego específicamente dije, esta no vale. Y no sé qué más. ¿Tenéis alguna vosotros? No. Nada, perfecto. Aquí las secciones... Bueno, aparte de la de despedimos a Pritchard, en plan, pues le despedimos. Pero... No, no le digáis eso, que es muy sentido. Además, no, no, no, no le despedimos. No, por eso. Yo no quiero despedir. Yo me siento huérfano. Ya tienes sitio fijo. Pues nada, tampoco tengo una pregunta cotidiana, así que vamos con... ¿Cómo que no? No, Pablo, no. Llevo esperando este momento. ¿Pero tienes tu pregunta cotidiana? No, pero porque estoy esperando que me la hagas tú, porque quiero. Las tuyas son las buenas, tío. Me flipan un montón a hablar de otra cosa que sea de juego de mesa, tío. Mola, pero no, hoy no lo he preparado, ¿sabes? Esto no es verdad, pero puedo proponer yo una. Si vas a poder, ¿eh? Bueno. Lo intento. Y tiene que ver con lo que acabas de decir. Dices que te molan, pero a ti cuando quedas, tú eres más de quedar para jugar a saco y nosotros somos más de quedar para hablar y jugar. ¿Hablas con Calvo? Sí, bueno, sí, con Calvo y contigo, que es lo contrario. Cuando quedamos nosotros, claro, somos más de mariposear, ¿vale? Y ahora dices que eso te mola. Bueno, no. No. Estamos grabando un podcast. Bueno. Somos aquí tres amigos que estamos hablando de juegos de mesa, pero sí es cierto que podemos meter una cuñita de hablar de cosas cotidianas fuera de los juegos de mesa. Entonces eso pues. Y cuando quedas a jugar, no. No. Ah, vale, no estaba entendiendo nada, me he perdido mogollón. No, venga, os voy a decir una cosa. Ahora que estoy yo muy flipado, no es ni pregunta, pero bueno, supongo que sí. O sea, no lo sé cómo plantear la pregunta. No, es que yo hace mucho que estoy volviendo a disfrutar el cine en sala de cine. Me estoy volviendo un poco friki de nuevo de la sala de cine. Cada vez veo menos cine en casa y voy más al cine, cosa que me parece muy noventero casi, ¿sabes? O de 2000. Sí. De hecho, ya he hecho este año un par de veces con Oppenheimer y con Dune 2 irme a sala IMAX, versión original, mega sesión, tal, que me tengo que cruzar Madrid para hacerlo, porque empiezo a disfrutar mucho la experiencia. Y concretamente con Dune 2... me parece que merece la pena. Hay películas que a lo mejor no, pero entonces estoy volviendo a disfrutar eso. Estoy a punto de sacarme el abono del cine, ese de que si vas tres veces ya merece la pena. O sea, ese nivel de tal. No sé. Diría que te estás haciendo mayor, pero... Joder, sácate ya la conjunta con los museos y zarzuelas. La conjunta de proxy. Sí. A mí me gusta mucho ir al cine. No lo hago ahora mismo por los niños, pero me gusta. Los niños solo tienen la culpa de todo. No, búscate otra excusa. No, a ver, yo voy con mis hijos. Y con Miguel tendría que 3 meses y fuimos a la sala junior con él. Pues chiquita putada el niño, pero vale. No, se lo pasó muy bien. 3 meses no puede ni rodar por los. Pero el tío estaba a la teta, que es lo normal. El que se lo pasó bien fue el hermano mayor. El otro sí, la sala junior mola, sí. Estoy muy de cine. ¿Vosotros y tú, Calvo, o qué? Tú nada. Yo soy muy anticine, la verdad. O sea, que si el de delante lo oigo masticar, que si. O sea, 20 esa, pavos por cabeza para entrar con las palomitas del cubo de. No. O sea, hombre, me parece un precio. Si es cierto, la última vez que fui, creo que fue la última parte del estreno de la última parte del Señor de los Anillos. Del Padrino. Señor de los Anillos. El Retorno del Rey. ¡Ostras! Sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea la última película que he ido. Y sí es cierto que cuando me... Yo es que soy muy rancio para el cine. No me gustan las películas en general, soy más de series, pero el cine me me pone muy nervioso, soy muy rancio. Me pone muy nervioso, me cabrea incluso cuando la gente me dice que ha ido a ver un drama español al cine. O sea, no lo entiendo, tío. O sea, yo el cine solo lo concibo para ver o algo como Avatar o Dune, algo así que sea muy grandioso, que tenga imágenes, sonido. Pues tiene una ventaja. Tiene una ventaja. Pero ir a ver un drama, tío, tiene pagar ventaja. Lo que se paga para ver un drama que lo puedes ver en Antena 3 un sábado por la tarde. Primero, hoy en día ya no se paga tanto, ¿eh? Porque entre que, por ejemplo, que yo tengo la mutua, no sé qué, siempre hay como abonos y no sé qué. Bueno, lo que pasa es que luego palomitas y eso sí, pero eso es por comer, porque comen mucho, pero no porque tal. Y luego, tiene una ventaja, que te obliga a estar atento. Hoy en día, yo por eso, de hecho, esto me viene un poco del rollo de la atención. Por eso me estoy enganchando mucho más al cine, porque en casa me levanto, el móvil, el no sé qué, para la peli, oye, que me llama mi madre, oye, que no sé qué. En el cine son tus 2 horas y media o 2 horas de pum, y da igual que tú no quieras estar atento, que tienes que estar ahí. Eso, y lo estoy apreciando. O sea, te obliga a prestar atención. Ver un drama, tío, ver un drama en el cine que, no sé, tú sí que, no. Tú sí que eres un drama. Pero total, total. Y desnudo más. Pero qué más te da lo que vayas a ver, si el caso es disfrutarlo, como si ves una película de terror. Pero no es lo mismo tener el sonido ahí que te envuelve por delante, por detrás, te vienen las naves, los ovnis, los hostias. Bueno, a ver, ahí es más fácil apreciarlo, lógicamente. Claro, pero un drama, tío, pues no sé. Dirty Dancing en el cine, que fue la anterior que vi, pues tampoco me llama mucho. A ver, bueno, pues esa era, no es pregunta, pero comentario cotidiano, me ha parecido hasta interesante. Vas, el pregunta, o sea, tema del programa, que este está, bueno, a ver, estaba preparado, pero resulta que solo me lo he preparado yo, pero una vez que os he dicho que lo prepararéis, es, propuso Calvo el otro día, para que luego diga que no le hagamos caso, que, uno de los que una de las cosas que podíamos hablar es de cuál es nuestra mecánica más odiada y algo así, ¿no? Era que sí. Cuál es más odiada y tal. Y yo voy a añadir excepciones. Es decir, sí. Excepciones, porque siempre, en mi caso, por lo menos, hay una mecánica más odiada claramente, que es la de subastas. No me gusta nada. Pero hay una excepción. Claro. Hay una o dos excepciones, pero que son de mis juegos favoritos, además. O sea, quizá por eso, además, porque luego voy con ellas. Bueno, seguro, porque he hablado mil veces de... yo, en caso de las subastas, es porque no es que me cueste... me da mucha pereza calcular el valor de las cosas. No pereza, pero me parece ridículo. Al final es cuestión de... es un Excel y a lo mejor tú eres muy rápido con los números en la cabeza y tardas 10 segundos y a mí me lleva 30, pero al final no hay ningún misterio. Es calcular. Sobre todo me refiero en temas de estos de... porque yo mezclaría subastas y económicos. Los de subastas de acciones, el Chicago Express o los 18XX estos. Al final puedes calcular cuánto rendimiento le puedes sacar a las acciones según los turnos que quedan y no sé qué, aproximadamente, ese tipo de cosas, ¿no? Yo he jugado con gente que te hace ese cálculo. No, es que ¿cómo pagas 64 por esto si como máximo va a producir 62? Pues, tío, ¿y por qué? Porque han hecho ese cálculo. Y a lo mejor yo lo podría hacer igual. Coges el papel o la hoja Excel y lo haces exactamente igual, efectivamente. Pero no le veo la gracia. Me parece como muy, muy seco. Y luego voy a lo mejor con las excepciones. Pero en mi caso... la más odiada diría que subastas y hay ahí con económicos. Y los de subastas económicos los odio totalmente. Vamos, todo lo que lleve cálculo en directo, ¿no? O sea, cálculo preciso, que no haya un poco de incertidumbre, sí. de yo qué sé, el carta Power Grid, por ejemplo, el Power Grid. Carto de venta o... vino bueno, de juego, madre mía. Power Grid, tengo una experiencia que yo lo jugué, creo que solo he jugado una vez, y fue en clandestino y con tu grupo de juego, me imagino. Llegué allí, Zoro, Canales y Carte. Oh, ¡buah! La... claro. Los hombres Excel. ¡Madre mía! Venía a jugar un Ciudadelas con mi novia, ¿sabes? Y de repente te sientas ahí. Bueno, a lo mejor yo... por eso odio las subastas, ¿sabes? Puede ser. A mí me pasa, ¿eh? Yo tengo un juego que luego hablaré que lo tengo odiado por eso mismo, por claro. Jugarlo con estos animales que te hacen sentir retarde. Perdón, pues eso. En mi caso, subastas. A ver, ¿los vuestros? Pues yo. Venga, le doy yo, Calvo. Déjame hablar, por favor. Ajá. Te diría que hasta ahora, y eso que me gustan... no es una mecánica, va a ser un género, el wargame. No sé por qué. El pero... wargame más clásico, ¿no? Porque al final... Sí, sí, sí. Pero hay alguno que con excepciones igual, lo mismo, hay alguna excepción porque hay algún wargame que me gusta bastante, pero en general se me tuercen. No sé por qué. Es que la división del wargame es delicada porque, claro, bueno, los 4X sí te encantan. Tienen un punto wargame, pero claro, tiene muchas más cosas. Pero sí, el wargame puro, no sé, estoy pensando en alguno así que hayamos jugado juntos. El Napoleón... tú dices el Command and Colors. No, el de los bloques de madera. Command and Colors. Pero no era el que hemos jugado tú y yo, es el Ancients. Ese me moló, por ejemplo. Es que, claro, porque es bastante sencillo, bastante atómico. Se mola mucho. O sea, o Memoir, o dale. Memoir 44, claro. No, el Memoir, bueno, sí lo jugué, pero tampoco. Pero el Shadows Over Normandy, ese sí me gustó. Mira, ese es un buen ejemplo, porque ese es muy. Bueno, el Shadows o el otro, ¿cómo se llama? Es que el otro no lo he jugado, o sea, aunque se parezca. Héroes de Normandía, es el mismo rollo. Ese es un muy buen ejemplo, porque ese sí es un wargame puro y duro, ¿eh? O sea, ya, pero ese sí, pero no sé, como que tenía algo, o sea, lo asimilé más deprisa porque no sé por qué, en realidad. Bueno, la simbología estaba muy clara, tal manera, ¿la entiendes? Por eso es eso, es que creo que a ti te echa para atrás el aspecto, ¿no? Es un poco el... Podría ser, ¿eh? Los ecos que son muchas veces, sí. Puede ser, pero es verdad que los 4X, por ejemplo, me gustan mucho y los disfruto un montón, pero es verdad que el juego así más wargame, más clásico, no soy capaz, no sé por qué. Calvo, por favor. Pues yo claramente, indiscutiblemente, mayorías. Las odio. Nunca me posiciono donde me tengo que posicionar. Siempre me gasto todos mis recursos en ponerme en una zona que luego no es o la que menos puntos da o me dejan solo y no sepan, no sé. Me intento pegar luego en las que sí dan más puntos y siempre salgo escaldado y luego tengo que remar un montón. No sé. No se me dan bien. No me gustan. Yo creo que es porque se me dan muy, muy mal. Y luego la otra, que no sé como mecánica, pero es como que vas desbloqueando acciones. Tú tienes, por ejemplo, dos acciones y a medida que vas desbloqueando parte de tu tablero, cada vez tienes más acciones. Y nunca siempre tienen todos 17 más que tú, ¿no? Total. Entonces, el Hansa Teutónica, por ejemplo. Ese es el claro ejemplo que odio por culpa de estos anormales. Porque ellos tienen a lo mejor tres acciones y yo dos. Y siguen así 4-4-4 todos y hacen un montón de cosas y yo con mis dos es recupero y pongo un cubo. Sí. Es que me volvió a pasar este fin de semana, que luego hablaré un poco del Hansa Teutónica. ¿Ah, sí o qué? En serio, sí, porque como lo jugué con dos que no habían jugado nunca, dije, pues esta es mi oportunidad de empezar con alguien. O sea, a mí me gusta mucho hacer la prueba del Monger, ¿no? Empezar todos de cero, como el TTA. El TTA, que me parece con estos no puedo jugar. Todos de cero menos tú. Sí, pero no quiso jugarlo conmigo, además. No ha querido jugarlo. Tengo nivel Monger. Entonces, pues a mí, yo a lo mejor llevo 40 o 50 partidas al TTA, pero vamos, si me pongo a jugar con alguien que no ha jugado nunca, pues es que no gane, ¿eh? O sea, tengo nivel Monger. Pues el Hansa Teutónica, igual, empecé con. Y me pasó otra vez lo mismo, y es como, joder, en serio, otra vez, tío. Esto no tiene ni puta idea, y la voy a cagar otra vez, tío. Buenísimo, buenísimo ese juego. Madre mía, qué tensión, tío, qué agonía. Todo el rato ellos tenían como 4 o 5 acciones y yo todavía estaba en 2. Es verdad que le hizo Gabriela lo más sucio que he visto en mi vida, ¿no? Le quitó un cubo que luego ya eso ocasionó que perdiera 10 turnos, ¿no? Sí, le bloqueé una de las acciones durante un buen rato. No podía quitar el cubo porque. No tenía cubos suficientes. Sí. Sí, no tenía que algo así. Una movida, sí, pero en plan juega conmigo, Calvo. Sí, y eso es otra de las mecánicas que no aguanto mucho. Cuando hay puteo, o sea, mucho puteo. Joder, es que el Hansa Teutónica es que siempre pierdo yo, no sé por qué, pero siempre me salgo escaldado. Entonces, bueno. Salgas escaldado. En ese tipo de juegos, al final todo el mundo recibe. Lo que pasa es que hay que relativizar en cuanto recibes. Es decir, si tú crees que eres el que más recibe, te vas a entrar en una dinámica de derrotismo total. Pero es que ya estamos otra vez con el primer tema. Sí. La mayoría de las veces me llevo yo las hostias. Sí, hombre, y si te frustras. Yo es verdad que tengo tendencia a frustrarme con. No tanto con que me aticen, es más con el azar o con tal. Eso sí que. Sí que me atiendo a frustrar bastante, pero bueno. Y entonces no pasa nada, lo acepto, pero es como ya, ¿sabes? Como, y la pregunta iba un poco más allá, no solo hablaba de mecánicas, sino también a temas o componentes. O sea, algún tema en concreto que no te mole o algún componente que cuando tienes un juego, ese componente, ya sea de forma o de material, pues que te moleste, ¿no? Por ejemplo, a mí... he descubierto con el Castillos de Borgoña, la nueva edición, esta hiper mega tocha, que necesito la baquelita en mi vida. Necesito la baquelita en mi vida. Me vuelve loco. Meter la manita y tocar la baquelita, pues me. Pero era justo lo contrario, ¿no? O sea, te molesta el cartón. O sea, que has te moleste, no que te mole. No me molesta, pero me prefiero la baquelita. La excepción es la baquelita. Vale, y por temas, el espacio. Pues el espacio no me gusta nada. No volvemos a jugar nunca nada juntos. Nada, pásame el ISS Vanguard y que te den por saco. Salvo el ISS Vanguard, que estoy flipando bastante. Pero, ¿y el Unsettled qué? Si me llegara o me llegase en algún momento de my life, pues te podría contar cosas de momento. Brutal gestión la de Lensetel. Yo componente no se me ocurre mucho. Estoy pensando en... Es que no sé, tío, componente. Bueno, ¿sabes lo que me empieza a molestar mucho? Ya lo hemos hablado. Los megatableros enormes y los, sobre todo, 1000 tableros. ¿Cuál era el juego este de... que sacaron hace poco, lo sacó TCG, yo creo, que era de tribus de Mosaic. Nórdicas. No, de tribus nórdicas, que era de frío. El Endless Winter. Ese, que había 6 tableros diferentes, no sé cuántos. Eso me molesta mucho. O sea, es porque encima es incómodo, porque no ves las cosas y al final dices, mira, sobre eso no todo voy porque no lo veo. Sobreproducción que pueden llegar a tener cuando lo pueden hacer bastante más eso, sencillo. Eso me molesta mucho en cuanto a nivel de componentes. Y creo que es un drama. O sea, hay veces que es sobreproducido y no es necesario y eso implica que sea caro o que se ocupe mucha mesa. También me molesta. Pero hay veces que ya ocurre, que lo hemos hablado alguna vez aquí, de que ya afecta a la jugabilidad. Pasaba también con el... No me acuerdo cómo se llama ahora. Altan Garden. Este que sacaron también, que tenía unas cosas en 3D, que es un juego abstracto y no dejaba ver el tablero, las cosas en 3D. Entonces, como, tío, esto no... Eso, fotosíntesis, el fotosíntesis también. También, con, ¿no? Que va los girando arbolitos. El tablero con los árboles, que a veces hay árboles más grandes, que no sé. A mí eso me cabrea bastante. Pero el y fotosíntesis luego el... no era por sobreproducción, era más por cuestión de tema. Y eso no estaba tampoco tan mal. Y luego tema... Pues fíjate, diría que casi los que tienen, no es tema concreto, pero los que tienen el tema pegado, suele ocurrir que suelen ser de... O sea, pues excepciones, Hansa Teutónica. De hacer cerveza. Todos, tío. El Hansa Teutónica excepción. Todos los euros. No, el Agrícola no tiene el tema pegado, ¿sabes? Pero muy pocos euros que no tienen el tema pegado, la circunstancia ver, del euro hay veces que es hay veces que es muy exagerado. No, pero sobre todo pegado, pero no lo sé. O sea, bueno, no sé. O sea, es que tema, no hay ningún tema que rechace así en particular, ¿no? O sea, bueno. Sería un euro que está entre el euro y el abstracto, entonces, que no tiene. O sea, pero los abstractos sí te gustan. No, el abstracto me encanta, pero es que prefiero eso, que sea. De hecho, el Hansa Teutónica no lo es, pero para mí es un abstracto. No sé de qué va. De mover cubos, ¿no? Me da igual. No sé qué va, me da igual. De mercader. De poner mercaderes y cosas por el tablero, tío. Hacer conexiones. Ya hay mercaderes por cuadrados y mercaderes gordos que son redondos. ¿O qué? Son no, otros distintos, son otro otros tipo de mercaderes. Sí, bueno, pues eso. Para mí eso es un abstracto. O sea, no mercaderes redondos. Ya está. No, tal. O sea, no se esconde el Hansa Teutónica en que te está tal. Hay otros juegos que intentan esconderse y como que complican. Y meten bueno, ahí cosas lo que dices. No. Yo bueno. Cuando yo jugué a Hansa Teutónica y hablaba de una manera distinta cuando ponía el disco del cuadradito para... Voy a abrir un departamento comercial aquí con Julián el pescadero, ¿no? Claro. Eso, hombre, no sé. Estaba totalmente metido dentro del papel. No lo veo. Voy a decir mis excepciones a las subastas, que sé que no os han importado porque ya las sabéis, pero ¿qué son? El Ra. Porque Buah. No... Porque el... ¿No te gusta? No, es un pepino. Ah, está vale. En mi top 10 ever. El Ra por un motivo, y es que eso que he dicho de cuánto valen las cosas, es que las cosas valen lo que esté pagando, lo que quede por pagar. O sea, eso es lo que me encanta de ese juego. No, no, cuánto vale, no tienes que calcular cuánto vale esta última partida. No, vale en relación a lo que están pagando los demás por las cosas. Pero es que no es una subasta al uso. Por eso, sí. Por al eso uso. Me gusta, por eso me gusta. Spoy, sí. Y el otro, que tampoco es una subasta al uso, es más subasta, pero tal, es por el mismo autor, es el High Society, por exactamente lo mismo, porque es una subasta muy controlada, en el que tienes cada uno una divisa y que tú puedes forzar que la gente pague o no, y luego tiene que un final indeterminado, con lo cual no está claro si pagar mucho por la de tres merece la pena porque va a salir la otra. Tal. Pues te recomiendo un juego. ¿Cuál? Medici. Creo que lo he jugado, fíjate. Pero es para 5 o 6. Es antiquillo, ¿no? Sí, de mediados, es de 2000, 2005. Madre mía. De todas formas. 5 o 6. ¿Esto qué es? ¿Prepandemia? ¿No? El tema está en que yo creo que el QE también te gustó y es un juego de subastas, pero es un poco más caótico. El QE me gustó, pero bueno, no lo pondría al nivel del RA. Me gustó. No, hombre, no. Por macarra. Vamos a ver, no digo que esté a nivel del RA ni del High Society, pero digo que sí te gustó. Claro, porque ahí la subasta es la mecánica, pero no es la gracia del juego, como en el rack, como en tal, ¿sabes? Entonces me gusta. Pues esos son. A ti lo que no te gusta es la puja del Modern Art, por ejemplo que hay diferentes tipos de puja, pero cada cosa tiene un valor determinado que no tienes que pagar más de lo que estipula el precio que vas a poder ganar y por luego el for sale también, ¿no? Era una subasta que luego con lo que habías comprado no me gusta. ¿No? Espera, esa sí que mola. Porque, bueno, pues esos. Esas son mis excepciones. A ver, Gabriel, tienes que decir componente que aborreces. Los counters de los wargame y ¿qué era lo otro? El tema del wargame. O sea, es que yo he ido directamente al wargame. ¿No son los cubos de resina que van girando por un espacio y ¿cómo se llama? El Quad Heroes. No, el Quad Heroes, ese, vale. No ha entrado el chiste. El Quad Heroes, no, ese es el tema que aborreces. Las monigotes de plastilina que se aplastan cuando tampoco es el tema que aborreces. Con un anillo ultra chulo ahí. Desde luego, en cuanto a variedad de temas, la verdad es que las tienes cubiertas, ¿eh? Sí, yo no. Componentes, no aborrezco ninguno, hombre. Y luego hay algunos juegos, creo que lo tenía el 1000, si os acordáis de Firmino, que era telita el 1000. Ostras. Pero que tenía los cubos, era una mierda, pero inmensa. A mí no me pareció tan terriblemente malo. Infumable. Pero los cubos eran de plástico, tío. En vez de ser de madera, eran de plastiquito. Como Ludicus hubo una época que hizo eso. También lo hizo con el Náufragos. No estaba mal. Bueno, y lo hace Check Games, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, es un componente que me gusta. Tocar el plastiquillo me gusta más que la maderita. Sí, el que es el Diablo. Sí, Check Games lo tienen varios. También bueno, en los de TTA, creo. En el de TTA no sé. Space Alert. Tenemos que jugar un Space Alert con Calvo, joder, que le gustan los del espacio. Lo tengo yo a full, ¿eh? Ese sí que lo juego. Ah, ¿ves? Bueno, otra excepción. O sea, no me gustan los juegos del espacio. Ya llevas varios, ¿eh? ¿Qué también tengo el Space Corp con la expansión. Y el World Edge. Joder, pues para no gustarte el espacio, el Space Corp. Sí, ¿no? Claro. Pero tú me dices, venga, Carlos, vente, vamos a jugar un juego del espacio. Cuando me dijiste lo de Station Fall, que dije, madre mía. Pero si te dices menos del espacio que el Space Corp. Si te digo que es una. Que es un. Yo qué sé, una base polar, también te vale. Se me hizo bolísima ese. Joder. ¿En serio? Sí, eso me cuesta, o sea, no me atrae, me citas para jugar a un juego del espacio y no, voy un poco con cabizbajo. Vale, pues nada, oye, te daremos un Red Bull, una bebida. Esperando que saques pronto las patatas, eso es a lo que espero. Cuando hay un juego del espacio, espero que venga pronto el aperitivo. Joder, Space Alert, tengo que jugar Space Alert. ¡Qué juegazo! Es buenísimo. Tú lo tienes en español, seguro, ¿no? Lo tengo en español, con la expansión en español. Es que yo creo que me voy a deshacer del inglés. Y bueno, cógelo en castellano. ¿Y me vas a comprar el mío? Bueno, si me lo vendes tú barato, te lo compro ya. ¿10 euros? Pues te lo compro. ¿10 euros en castellano? O 20. No te lo va a vender. 25. No sé, lo mismo no lo quiere. ¿Sabes? Lo jugamos. Pero si lo hemos jugado. Pero si Space Alert lo hemos jugado bastante, además. Bastante no lo hemos jugado. Bueno, nunca hay más. Space Alert, aquí recomendación ya, Space Alert, comprarlo todos. Pero eso sí, prepandemia, para 4 o 5 jugadores. Te has tirado a la piscina. Joder, es que de repente te acuerdas de estos juegos y qué juego mejor, cooperativo, tiempo real. Sí, no, a ver, mejores hay, no digo que no, o que te gusten más o tal. Pero no ha salido nada que digas, está superado. Space Alert está superado. No, tío. Le falta hoy en día una app que lo haga un poco más cómodo. O sea, es que antes eso sí. Hoy en día eso se podría hacer, pero no. Que seguro que hay algo por ahí, seguro. Había una app con los audios, pero por no eso. Tan guay. No lo sé, pues seguro que hay, porque la gente la vez está muy loca. Bueno. Porque el otro tema no lo quieres sacar, ¿no? ¿El del bigote de tu prima? No, ese era el bigote de tu prima. Que te dé más grima que el bigote de tu prima. Sí, bueno. Hay algo que te dé más grima que... lo de las expansiones para el siguiente programa. Ah, eso, sí, no, que si el dominio necesita más expansiones, pero no, es que eso lo propusisteis y es una coña interna, no del podcast, sino vuestra. El título del tema es, ¿necesita el dominio en otra expansión? Necesita el dominio. Y se hace extensible a todos los juegos que necesiten una expansión. O sea, el dominio tiene 18 expansiones. ¿Es necesaria una expansión más? El Legendary Marvel tiene 20 y tantas expansiones. Tengo yo una aquí de Gabriel pendiente. ¿Por qué no hacemos una evolución del juego? Más que otra expansión de lo mismo. Porque las expansiones ya son evoluciones del mismo. No, porque sí. No. Mira, por ejemplo, el Dune Imperium. O sea, no, el Dune, ¿cómo se llama este que lo tengo aquí? El Dune Imperium. Me han salido el Dune Uprising. Después de dos expansiones han sacado el Uprising. Yo que sé. Es otro juego. Sí, que es compatible con las expansiones anteriores, pero yo que sé, hace una evolución, pero no me saques más expansiones. O sea, ¿cuántas expansiones tolera un juego? Mira, eso, por ejemplo, como ejemplo, no está mal, aunque no han terminado pero en teoría iba a ser así o es así. El tema del Race for the Galaxy tiene las tres expansiones y luego ya las siguientes no están pensadas para jugar con las tres primeras. O sea, son como ciclos de expansiones, como arcos. Sí. Como arcos. Entonces, eso sí está bien, porque efectivamente, pues eso, ¿para qué vas a meter más? Ya, tienes razón, efectivamente. Pero bueno, yo qué sé, la gente juega con... A ver, también hay expansiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el Carcassonne, muchas son mini-expansiones, ¿no? Sí, o el Catán, que tiene muchas expansiones, pero son temáticas, son salidas... No es el típico Catán, es Catán en... Pero ¿cuál es la diferencia? Catán, los mundos de Teo. ¿Cuál sería la diferencia entre eso y una expansión del Dominion que le añade más cartas con diferentes mecánicas? Que estás no, en lo mismo. Hombre, yo lo que le veo complicado recorrido comercial también. Eso sería muy interesante. Alguna vez lo han comentado, ¿no? Pero siempre han comentado que si un juego vende 100, pues la expansión va a vender 25. Vale. Pero ¿y la octava expansión cuánto va a vender? Porque claro, que yo entiendo que el Dominion venda a 100, el Dominion Intriga, que encima era autojugable, creo que claro, venderá a 70. El Dominion High, no sé qué, venderá a 30, pero el Dominion... Ya, claro, pero... la octava, ¿cuántos vende de esos? Es que pues el tema es, depende si las primeras siguen siendo conseguibles o no. ¿Puedes adquirir las primeras o no? Porque a lo mejor es que las primeras ya no las puedes conseguir. Y la expansión que te queda por conseguir es las nuevas. ¿Y cómo lo juegas? Claro. Porque cómo lo juegas. Porque es que te explota la cabeza. Sí, ¿qué te explota a ti. O sea, bueno, sí, no, pero yo digo en general, no. Esto le tiene que explotar la cabeza a mucha más gente, solo si a mí. Si lo mezclas todo o no. Yo eso recuerdo el Arkham Horror segunda edición. Que te decían siempre que estaba pensado para jugar con una expansión grande y como mucho una o dos pequeñas. Y aquí Gabriel y yo conocemos a gente que era no, se juega con las tres grandes y las seis pequeñas. Y entonces era, se juega con claro, todo. Se rompe el juego porque de repente te sale ahí un pulpo que se pelea con una pirámide que le cae un meteorito. Y esto es que esto no tiene ningún sentido porque te pierde todo el tal. La estadística propia del juego, ¿no? La pierde. Ya. El Darwin's Journey, que acaba de salir recientemente, hace menos de un año, que salió en la caja del Kickstarter con varias expansiones pequeñas y una expansión grande. Pues ya está anunciada la nueva expansión. Es como, joder, tío, hostia. Bueno, un ejemplo guay de esto, que justo más se parece, es el tema del que lo hablábamos el otro día, el Spirit Island. ¿Cuántas? Ya hay muchas expansiones con muchas razas, con muchos tal. O sea, yo entiendo lo de cuántas necesita, claro. Un poco lo que dice Gabriel, sí, no, yo tengo el base y luego me compro la primera expansión porque me la he comprado, pero a lo mejor otra persona se compra la tercera expansión y le vale, ¿no? Porque son personajes diferentes y que más da comprarte la primera que la tercera, ¿no? Habrá alguna que esté mejor o que te recomienden que tenga porque te molen más, lo que sea. Eso sí, pero lo que ya sí que veo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo el Spirit Island, la primera expansión pequeña, la primera expansión grande, no sé si tengo otra pequeña, y ya digo, ¿qué más me voy a comprar? ¿Sabes? Es que no... No tiene ningún sentido, ¿no? Porque bueno, aunque por mucho que me mole el juego, pero es que... Lo que te añaden son nuevos héroes y a lo mejor nuevas mecánicas de jugarlo. Ya, pero... En ese caso han hecho una involución del juego. Han hecho un básico más sencillo. Es algo más sencillo todavía. O sea, no es complicarlo, sino que lo hacen más sencillo. Porque ya es la producción... Bueno, a ver, era un juego muy caro de entrada, tal. Es como para dar una entrada más sencilla, lo entiendo. O sea, comercialmente, esa parte comercialmente la entiendo mucho más. Comercialmente me cuesta ver... Bueno, para enfermos, porque, joder, ¿cuánta gente? No tengo ni idea, pero ponte que haya ahora mismo 40 espíritus del Spirit Island entre todas las expansiones y historias y promos y no sé qué. ¿Cuánta gente ha jugado, te diría, dos partidas con cada espíritu en el mundo? ¿Cuatro personas? Es que yo creo que no. Entonces, comercialmente no tiene sentido, excepto puro coleccionismo, que de eso entiendo que se vive y tal, pero no tiene mucho sentido ya. O sea, es casi mejor lo que dices tú, sacar un 2.0, una variante, un Spirit Island en el espacio, Planet Island, yo qué sé, ¿sabes? Spirit Planet. Algo de eso, ¿no? No, pues yo qué sé, ¿sabes? Pues eso, el Clank, ¿no? Que sacaron el Clank en el espacio, que es más feo todavía. Pero yo qué sé. Por ejemplo, han hecho la evolución del Clan Catacomb, que sigue teniendo el mismo sentido, pero con un tablero modular. Entonces cambia y mejoras las cosas que no estaban bien del Clank y la haces mejor. pues me parece guay. Esa, eso es una evolución del juego, no hay que sacar otra expansión, a eso me refiero. Ya. Y entonces, ¿qué haces con, por ejemplo, tu Castillos de Borgoña Baquelita Edition? ¿Para qué has sacado 20 versiones del mismo juego? No, pero es la misma, es el mismo juego, es la versión nueva, eso sí no, lo entiendo. Te traen como más mini expansiones, ¿no? Porque no, a ver. Trae todas las que había. A ver, pero el Castillo de Borgoña no entra en esta categoría. Ah, vale. No entra, ¿vale? No este entra, está vale. fuera. Este no es. Entra. No, este es claro, un vale. premio superior, es otra categoría. No entra. No, pero así vamos a ir con otro, el Baseball Highlight, por ejemplo, que van a sacar también otra expansión. Eso es de locos, nueva. Eso es de locos. Sale sí. mañana, no, mañana o pasado, sale el nuevo Kickstarter, pero ojo, que la presentación es una nueva expansión de 15 cartas, pero ya te meto la caja grande con todo lo que hemos editado más las nuevas 15, o sea, aprovecho que saco 15 cartas para venderte rellenarlo. Todo otra vez. Qué juegazo. Después del Space Alert, compraros al Baseball. No, este es un poco más arriesgado. Este consejo es un poco más arriesgado. Sí, este es un poco... ¿A ti te gusta mismo... el béisbol? No ahí? Mucho. No es que no te pega, porque este es que no se te cruza el orden de turno, que se le cruza a todo el mundo. A mí se me cruzó muchísimo el orden de resolución de acciones. Me costó, pero... Qué sencillo es y qué complicado es, ¿eh? Qué fácil ya, pero es de los robots con los humanos ahí, uf, no sé, me explota un tema, poco. El tema, ¿no? Pero, y otro, el Ascension Legends. ¿Para qué? Entonces, es verdad, que sacan el Ascension Legends, que es lo el mismo. Ascension, el Dominion, pero el Ascension, el otro, y es una nueva que es Legends. No es el Tactics. No, este es el del deck building. El único Ascension distinto que hay es el de los piratas, que sacan. Luego voy a hablar de eso, así que no te calientes. No, me estoy calentando. No, le digo a Calvo con lo de sacar algo distinto. ¿No has jugado? ¿El pirata? Sí. Sí, y que tiene de distinto. Luego hablamos de los piratas. Esa es mi reseña de hoy, o sea, que imagínate. Yo no, creo sí, que, este es el nivel, que las expansiones son necesarias. Son necesarias, sea el juego que sea. Porque le da más variabilidad y hay cosas que no puedes conseguir en su momento y que consigues ahora. Durante un tiempo el Race for the Galaxy, alguna expansión no la podías conseguir. Pues coges las que van saliendo. Yo no lo veo, ¿eh? O sea, yo entiendo... No compras la primera expansión y te compras la 2 y 3, ¿Pero qué más te da? Que no, que este es típico comentario que dice Gabriel, que ha cogido el Race for the Galaxy, por ejemplo, no. y dice cosas sin sentido. Justo el Race for the Galaxy es un mal ejemplo. ¿Qué es sin sentido? Entiendo lo que dices, puede pero pasar, por ejemplo, con el Dominion puede pasar. Sí, porque es todos iguales. La primera, el Race for the Galaxy es la única que es clave. O sea, de hecho te dicen, el Race for the Galaxy hay que comprarlo con la primera expansión, siempre. Muy bien, justo te compras la primera y la tercera. ¿Y qué más te da? Tío, es tremendo. En fin, que no, pero que entiendo lo que dices, que hay ejemplos que efectivamente... Pero bueno, luego ahí está que también te frustra porque, joder, me compro la segunda expansión y no está la primera. Eso nos ha pasado a todos. Otra de las cosas de la expansión que mola mucho es... Si ha pasado el tiempo suficiente, lo que te hace es retomar un poco el juego, ¿no? Puedes acoger esa ilusión. Eso es muy bueno. Se me ha pasado a mí con el It's a Wonderful World, que me encanta ese juego. Tengo millones de partidas y ahora que han vuelto a sacar una campañita más, pues tengo muchas ganas de volver a jugar al It's a Wonderful World. Para mí eso es clave. De hecho, luego... Es que me estáis adelantando del podcast. Luego hablaré de esto. Pero para mí eso es clave. El hecho de que te hace volver a meter un juego en el radar. Lo tienes en la estantería y volver a decir, joder, pues voy a sacar esto que ahora con la expansión, pues esa salida, ¿sabes? Me viene y yo qué sé, me vienen nuevos circuitos de tal juego. Pues venga, pum. Y mola porque te hace te puede pasar dos cosas. Una, que lo resaques para ver qué tal sensaciones y volver a cogerla nuevo, o que lo saques y digas, hostia, pues si a mí esto me molaba un montón, ¿qué le ha pasado a este juego? Ay, que ya no te mole. Claro, y digas, uff, y me vaya a comprar la expansión de esto, pues si a mí esto me moló y lo de venta. También está bien. Con el Space Alert y lo de venta, ¿me lo vendes a mí? Por 5 euros, hemos dicho, ¿no? Por 3. Es del espacio. Es que dentro de media hora serán 3. Ya vamos. Es del espacio para 5 jugadores y ruido. ¿No te gusta? Sí, Calvo, a tu casa no van ni 5 personas. Si no te quiere nadie. Dime, en mi casa no. Ah, no. Pues a mí. A la mía. No, a mí. Pero si no tienes ni 5 amigos, Calvo, ¿para qué necesitas ese juego? A ver, hemos dicho 3 euros. Mira, las subastas se te dan bien, ¿eh? Sí, la inversa. Es un problema para... Vale. Pues sí, yo estoy un poco con Calvo, ¿eh? Creo que también como he pasado la fase de coleccionismo, cada vez Ya hay muchos juegos que dejo pasar las expansiones porque no puedo seguir ese ritmo tal, y ya me he acostumbrado a que salen cosas y no me meto. No, ¿sabes? Pero a ver, eso de acostumbrarte a no cogerlas, perfecto, pero bueno, que pero, son necesarias pero... o no, no hay ninguna expansión que sea realmente necesaria. O sea, a lo mejor hay alguna que sí, que te mejora el juego porque cambia radicalmente, pero en general... las expansiones, o te han troceado el juego, o... Pero, no, por ejemplo, el caso de Dominion es un caso bueno porque tú, Dominion, si lo juegas mucho, necesitas una expansión porque te hace falta. Si lo juegas mucho, a lo mejor necesitas dos expansiones, pero ya es raro que necesites cuatro o cinco expansiones, ¿sabes? Eso sí que ya tienes que haberlo reventado. O algo así, ¿no? No tengo ni idea. Si tiene 8, sí, 8 o 9, sí, es un sí, pero eso lo ha reeditado Devir, no lo habrá reeditado con todo, porque no, o sea... Eso no lo sé. Sé que hay una edición medio reciente, pero... Sí, sacaron, no sé qué, pero que venía con... Con dos cosas. Con dos expansiones, sí. Ah, joder. Vale. Bueno, pues eso. Me ha molado el tema, sí, interesante. ¿Queréis decir algo más? Si dejases a los demás en decir cosas, pues de vez en cuando salen, claro, surgen cosas, tío. El Ark Nova no necesita otra expansión, eso es lo que voy a decir. ¿Perdona? ¿Para qué otra expansión del Ark Nova? Ah, le estás picando. Hombre, claro. Bueno, a ver. Ah, claro, a ver, no, se acabó el tema. Aquí, hasta aquí hemos llegado. No, Castillo de Borgoña es mundo aparte, pero a el Ark Nova, sí. El problema que tiene el Ark Nova es que es un juego que para mí es redondo. Entonces, no necesita expansión porque ya con ese juego tienes juego hasta el infinito y más allá. Entonces, sacar una expansión es que casi que te va a decepcionar, porque es que lo que incorpore es que tampoco, que es lo que me ha pasado a mí con la expansión esta, que he dicho, bueno, vale, sí, está bien, pero es que no mejora el juego, porque para mí ya es un 10. Eso es la Arnova, dices, sí, que hay una expansión que no mola. Sí, está bien, claro que está bien, pero es que no mejora el juego, porque el juego es muy bueno ya de por sí. Entonces te tenían que haber sacado el Ark Nova acuático. No, pero podrían sacar... Claro, a eso me refiero, otro... O el Ark Nova acuático, o no es el caso de la Ark Nova, porque no, pero yo qué sé, tablero temático, o mazo temático. O sea, más, sí que eso es, más un mazo diferente, ¿sabes? ¿No? Más tableritos, mazos con distintas formas, a eso me refiero. Eso sí. El Ark Nova le pide más tableros, o sea, pide más tableros que cartas. Es un buen ejemplo del Hansa Teutónica, que tiene diferentes tableros. Que yo siempre juego con el normal, porque nunca he llegado a dominarlo como para de repente irme a Irlanda, ¿sabes? Pero, sí, la Big Box tiene tres. La Big Box que sacaron hace unos años, claro, tiene tres tableros. El básico y otros dos. Pero que eso sí mola. No estás metiéndole mierdas al juego. Le estás cambiando el setup y un poco las conexiones y tal. Y pues eso sí. Si es un juego de carrera, los circuitos esenciales. Sí, el hit vino muy corto de circuitos, ya han metido otros dos circuitos, que bueno, pues ya al menos tiene seis, más todos los fanmade que han hecho, pues el circuito siempre bien, hace un campeonato, pero el juego también, eso es como los Castillos de Borgoña, juego de carreras, aparte, eso... Muy bien. Bueno, pues muy bien, perfecto. Venga, Edgets, ¿tenéis Edgets o qué? Claro que sí. Uy, una Calvo, mira su lista. Pues hombre, la sonrisa debe ser una de Calvo. Podrían ser dos de Calvo, de hecho. Dos de Calvo. Te mato. O sea, como me hagas un Edget del... Gabriel. Venga, ¿cuál es? Venga, vamos a hacer uno de libro de hechizos. ¿Eso qué es? El libro de hechizos ha sido un juego que sacó... No sé ni quién lo ha sacado, la verdad. Es de Cowboy Galactic, ¿no? Es de... A ver. Cowboy Galactic, Space Cowboys, ¿verdad? Sí, Space Cowboy. Cowboy Galactic es un grupo. No sé quién lo hace. Madre mía. Mira que estoy poco puesto, pero Cowboy Galactic. The Pinz se me fue. The Pinz se me fue. ¿Quién lo ha sacado? Pues será Asmodee, ¿no? Asmodee. Supongo, sí. No, pero vosotros sois los que sabéis de esto. Yo estoy aquí de. Sí, es Spellbook de Phil Walker Herding, el de Limotep. Que no está mal el juego, pero tampoco me dio para mucho. O sea, estaba bien. Pero vamos, que es un juego entre más. Que puede ser que se haya perdido entre las novedades. Y el otro Edget que voy a dar es For the Win. Me cago en la madre que lo parió. ¿For the Win o The Win? El viento. Win. No, The Win de victoria. De ganar. Por la victoria. De Friedman Friese. Vale, que me pareció No vale, no, si no has probado, no vale poner gestitos. No, en general me gustan dos juegos de ese señor, ¿sabes? No sé cuáles son. Juego de bazas que se me pareció al No Mercy. Ya está. For the Win. Ese es 2012, joder, estáis aquí ya el siglo pasado. No, For the Win, si es del año 2023. Ah, no, es que tiene... FTW. Pues le ha copiado el nombre de a otro, ¿eh? No, pero... Este no es. Vale, y que es un mojón, ¿no? No, lo que pasa es que no entendió la mecánica, no entendió cómo se juega. Vamos a ver. Pues estaba con el móvil y claro, sí, pues es lo que tiene. El móvil no, en las explicaciones no estoy nunca con él. No, es un juego más de bazas, que tiene prácticamente el mismo mecanismo que el No Mercy, y me mola más el troleo y las risas que aporta el otro. Este me pareció correcto, pero uno más, o sea, uno más de muchos. Uh-huh. También porque te reventamos. ¿Pero qué me vas a reventar? Vale. ¿Calvo tiene Sellets? Sí. Lamentablemente es un juego muy vistoso, muy bonito, muy ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Pero, chico, lo juegas y es planísimo. Parks, de Trangis. No. De los parques americanos, ¿no? Madre mía, chico. Es que tenía pinta eso de colección. Parece que, claro, es que además tenía pinta de eso, que se le habían currado mucho las ilustraciones. Es una pena, porque el juego es muy bonito. Dicen que con la expansión mejora. A mí no me quita. Tengo la expansión ahí, es que no tengo ni ganas de sacarla. Es que no. No, es verdad, ¿eh? Todo el mundo ha dicho lo mismo, que con la expansión mejora y que se transforma en un juego un poquitito más. Sí, pero se transforma, a lo mejor pasa de un juego de niños a un juego de niños mayores. Ya está. A mí la verdad es que no me... Porque me leí la expansión y dije, madre mía, pues si esto incorpora algo, le da un poco más de chicha, pero vamos. Yo me quedé, lo juego con mi mujer y fue como, bueno, pues avanzo aquí, cojo esto, ¿tú qué haces? Yo avanzo aquí, mira, me llevo, mira, te has llevado la carta esta, sí, mira, cumplo este parque, qué bien. Venga, tal, ahora, mira, he conseguido el agua, tú, tal, bien, ya está. O sea, anodino como el solo, mal, muy mal. Vale. Bueno, mal. Pues ya está, pues los Sellets. ¿Alguno más? A Gabriel, por no gustarle el For the Win. No, eso es un follow, no Legends. No, es que tiene el Legends y el Unfollow, todo. No, tengo todo. Que vale, pues voy yo con los Rewinds. Estoy pensando que voy a hacer como una pila de Rewinds. Voy a intentar que sean breves. Tema Exit. Me da pena que no esté Preacher, porque sé que estaba profundamente en desacuerdo con esto. He jugado un Exit, lo tenía ahí comprado hace bastante y tal, y he jugado dos Exit, uno ayer y otro hoy mismo. Y sé que él dice, él siempre comenta que le gustan más los Exit que Unlock, porque el tema de que le parece guay, que sean capaz de hacer todos esos puzzles simplemente con papel y cartón y tal. Que es verdad, estoy de acuerdo. Pero por otro lado, en mi opinión, hacía tiempo que no los jugaba. Primero, diré que el primer Exit que jugué, que fue el de uno sencillo, el del tesoro hundido, la persona en la que jugué, que era novata, una de las cosas que flipó es, pero además como que le pareció un poco hasta mal, no ya que el juego no lo pudieras volver a jugar, sino, y es verdad que en su momento no nos lo planteamos, pero quizá ahora es un poco más así, el hecho de la cantidad de, o sea, que lo juegues una vez y que vaya todo a la basura, o sea, a nivel de sostenibilidad, ¿sabes? De que estás aquí porque empiezas a sacar cartas, cartón, el tal, no sé qué, y dices, no, todo esto ya no vale absolutamente para nada, para al contenedor, ¿no? Entonces, a nivel consumo responsable y todo ese rollo, no, pues yo no me lo había planteado. Calvo está poniendo cara rara. Yo no me lo había planteado, Calvo, tío. Pero, hombre, tío, joder. Pero es que es una cajita pequeña, me cago en 10. ¿Qué? Bueno, pues una cajita pequeña, sus 50 cartas, sus tres folletos de no sé qué, más el otro no sé cuál. O sea, al final, y es un solo uso, y es que como juegas luego al Unlock y es innecesario, porque al Unlock luego pues lo regalas o lo vendes o lo que sea. O sea, sí que me da la sensación de que si tú te pones a jugar Exit, de repente es una cajita pequeña, ¿no? Son 25 cajitas pequeñas que ha sido, tío. O sea, yo si hubiera jugado tanto Exit como Unlocks, habría tirado 20 cajitas a la basura, ¿sabes? Porque he jugado como 20 escenarios de Unlocks. No me pareció una chorrada, o sea, no se me había ocurrido, no lo había pensado en su momento, pero la verdad es que, joder, a esta persona, ya te digo, le llamó la atención, dice, y todo esto ahora se tira a la basura, ¿sabes? Y es como, usted, bueno, pues, Didi Calvo. Recuerdo, quiero recordar a todos, que yo he visto en Wallapop un Exit a 3 euros que ponía parcialmente usado. Bueno. Por 3 euros. Que es que hay, o sea, que digo que hay mercado de segunda mano. Sí. No le hice seguimiento por si lo había vendido, pero es que hay que tener narices para poner ese juego. Bueno, esto es un comentario que ajeno tal, pero que es verdad que me llamó la atención y no me parece que esté desencaminado. Tú puedes tener esa sensibilidad o no, lo que sea. Y lo otro es que ya me ha pasado más hoy, ya me pasó el otro día, yo me ha pasado más, con el rollo este de que todo es de papel y cartón, te diré que me ha pasado hoy en dos puzzles concretamente, saber que lo estaba haciendo bien, O sea, que había resuelto cómo se tenía que... No que lo estaba haciendo bien, sino que había entendido cómo era el puzzle y cómo había que hacerlo. Pero no que sabes. Con la maldita papiroflexia de los cojones no era capaz de... Porque no, colocas estas y colocas estas y verás el número. Y era como, no, es que no, se me cae la cajita, se me deshace los dobleces, no sé qué. Entonces, al final, digo, mira, miro la solución y efectivamente el 3, 7, pero de repente dices, es que lo estaba haciendo bien. Entonces, con el rollito este de la papiroflexia, llega un punto que dices tú, y encima tengo hora y media o una hora para completar el puzzle, pero si me tiro 20 minutos haciendo pajaritos de papel, ¿sabes? A mí hoy se me ha cruzado un poquito eso, ¿eh? Y yo voy a añadir que es que he jugado recientemente a otro de principiantes para retomar esto, que era el del Señor de los Anillos, uh-huh. Y pone, porque teníamos el tiempo muy justo, porque era muy tarde por la noche y lo jugamos con la mujer de Alfonso, mi vecino, uh-huh. Y dijo, pero ¿cuánto pone la caja? Y ponía 45 o 90 minutos, pero el de principiante ya hemos jugado a otros, no va a haber problema. Uh-huh. 2:20. Sí, eso también. Yo el tiempo jugado, de los exit, ojo, cuidado, ¿eh? Yo he jugado hoy el exit, el de Sherlock Holmes, y igual, no sé lo que pone la caja, este es avanzado ya, y hemos estado 1:45, y porque al final, igual, ha habido un puzzle de estos de, vale, entiendo cómo va la película, pero me da pereza, digo, mira, tío, o sea, te tienes que porque va con el niño, digo, te tienes que ir a la ducha, ¿sabes? Vale. Digo, no puedo estar aquí ahora a cruzar todas las cosas, hasta, digo, mira, hasta luego. A diferencia del Unlock, el Unlock es una hora de tiempo y es una hora de tiempo. Bueno, se puede alargar, ¿eh? Te dejas sí, ir jugando. Pero sí está muy ajustado. Está más ajustado, efectivamente. Pues eso, yo... O sea, bueno, Unlock, me quedo con Unlock mucho antes. Sé que lo digo, lo repito, porque no está Preacher, tampoco me parece bien. Él gusta mucho más estos. Que no es, quiero decir que no es una opinión que diga, no, esto es una mierda y tal. Bueno, a él le gustan más. O sea, que es un tema que entiendo que puede ir por gustos. Yo le veo, igual que al, por ejemplo, una cosa que tiene el Exit maravillosa es que tú vas con las pistas y luego te dan la solución, pero te dan la solución perfectamente explicada de dónde sale y eso es bastante esa sensación. En el Unlock, ahora ya con los manualillos es un poco mejor, pero bueno, siempre se le ha criticado mucho. Pero a mí, tanto lo de la variedad de puzzles, que por mucho que estén hechos con papel, al final están hechos con papel, la variedad de puzzles del Unlock es mucho mayor, como este rollito de la papiroflexia que al final te frustra, porque dices, no, es que sí, lo estoy entendiendo, pero no me sale... Tú aquí ves un 3, pues porque lo haces perfecto, pero si lo haces un poco regular, no sabes si es un 3 o una meba, ¿sabes? Entonces es un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, mi primer... ¿Qué es esto? ¿Review? Esto era un rewind, pero se ha transformado en rewind and follow protesta. No, bueno, reseña. Para... un poco un follow el tema de la papiroflexia me ha parecido hoy, ¿eh? Porque el de hoy era un poquito demasiado... Haz las cajitas así, ¿no? 9 cajitas, venga, hombre. ¿Sabes? Pero bueno, ya está. Venga, otro review. O rewind, o lo que sea. Has dicho que tenías un montón y que vas a ser sí, breve. Sí, pero que bueno, luego hago otro. Ah, vale. ¿Necesitan más expansiones Los exits, no, los porque exit. Contamina. No, son. Pero eres muy tonto, Gabriel, eres muy tonto. Soy muy tonto. Que yo, mi primer rewind, también tengo varios, es el Hansa Teutónica. Que la última partida la jugué en 2011 y salió el juego en 2010. La jugué en 2011 y no la había vuelto a jugar. Uy. Y bueno, pues me ha gustado porque reconozco que es un juegazo, pero no es para mí. O sea, Se explica en 3 minutos. Sí, sí, bueno, sí. En 10, como mucho. Buen euro antiguo es que se explica en 5 minutos y difícil de dominar. Así, muy bien, muy bien. Muy buenas sensaciones me deja el Hansa Teutónica, pero no lo quiero volver a jugar. Mola, pero no lo quiero volver a jugar. Bueno. Gabriel. Yo he vuelto a jugar el Señor de los Anillos, el libro. ¿Vale? El libro, el Adventure Book. Y me ha sorprendido según he ido avanzando, porque se complica, no es que se compliquen demasiado la cosa, pero sí que es verdad que vas teniendo como más tensión cada vez que juegas los escenarios, más te vas acercando al final, y eso me resulta bastante curioso. Y lo he jugado otra vez en solitario y A2. En solitario mola, pero es verdad que A2 es más entretenido, porque tienes esa pequeña interacción con otra persona y está muy guay. O sea, me gusta bastante. Este te lo tendría que pasar, Pablo. Sí, y luego a mí. Lo único que está en inglés, pero vamos, que... Es leer la historia, ¿no? Lo que son las... Sí, pero vamos, que entendiéndolo tú se lo puedes explicar y no tiene más pérdida. Pues sí, pero muy chulo. Lo que pasa es que este es muy cabrón. Entonces, todo lo que digo yo que me mola, por ejemplo, Señor de los Anillos, Star Wars, no me gusta Star Wars. Como, date por ahí, ¿sabes? Ahora está flipando con Bola de Dragón, pero bueno. Vale, pues yo hago otro rewind. Jugué a Pandemic Hot Zone Europe, o ¿cómo se llama? Pandemic Zona Cero Europa, ¿no? Es un Pandemic, un mini Pandemic, tiene prácticamente todo lo que tiene el Pandemic normal. Ventaja, lo venden en cajita eso, tamaño Exit, y vale, encima están medio saldándose cada 2x3, yo creo que se pueden conseguir por 10 o 15 euros o algo así. Y lo que puse un poco en Twitter, para jugarme un Pandemic casi prefiero jugarme esto. Porque es que es destilado, es lo justo, y ya si quiero jugarme un cooperativo de estos de acciones de no sé qué, pues me juego ya más con más otra cosa, pues me juego un Spirit Island o me juego otro tipo de juego un poco más así. Pero para enseñar o como regalo para alguien novato o para jugar con gente que juega poco o para jugar un cooperativo sencillito, estos Pandemic Zona Cero, no sé, es que no sé qué simplifica. El tema de las enfermedades hay una menos. Y cuando las curas no las erradicas, más o menos, es un poco simplificado eso. Y por lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, hay menos roles y tal, pero yo creo que las acciones son iguales. No puedes construir más centros de esos de tal, porque solo hay uno, porque es en un continente. Va, destilado y genial, baratísimos. Y caja pequeña, no sé qué más pedir. Como no quiero meterle expansiones, porque para eso ya me juego un Spirit Island, me juego otra cosa. Muy guay, muy, muy guay esta compra del Pandemic Zona Cero. No sé si lo habéis jugado. No. Pero bueno. No, el Zona Cero no. Pandemic simplificado, o sea, pero no simplificado, muy poquito, ¿eh? No, beta. Y pequeñito, muy guay. Pues eso. Venga, otro vuestro. Tiranos del submundo, del inframundo, de tiranos... Que hemos tradujo eso fatal, ¿no? Del, sí, sí, del... Del sol y sombra, ¿no? Del tiranos del buffer, sol y sombra. No sé. Sí. Tiranos de la mierda, yo qué sé, no sé. Tyrants of Underdark. Tyrants of the Underdark. Juegazo, deck building game con tablero, de los primeros que salieron con tablero. Me parece brutal este juego. Sigo teniendo los mazos de la expansión sin abrir. O sea, siempre que lo juego con un grupo nuevo y tengo que empezar otra vez con los bases... Pero es que es brutal este juego, ¿eh? Al principio empieza muy lento ahí posicionando por el tablero, pero a medida que se va acercando empieza a incrementarse el ritmo de puteo, ver lo que le va quedando a todos los demás para que se vaya acabando la partida. Es brutal, me encanta este juego, muy chulo, muy chulo. En mi opinión, en el nivel de deck building con algo más, al nivel de, quizá un poquito por detrás, de Path of Light and Shadow. Camino de, ¿cómo es? Sol y sombra también. Senda de perdición. De luz y oscuridad, de luz y oscuridad, ¿no? Pues sí. En ese nivel, para mí esos dos son los juegos prototipo de deck building con más cosas. Bueno, y el Ascension Tactics. Ese sí, es el pero top. es otro, ¿no? Porque estos son como mayorías y tal, y el Ascension Tactics. Posicionamiento en el tablero, sí. El Ascension Tactics de pegarse, que también está muy guay. O sea, es otro género, pero sí, efectivamente, el Ascension Tactics es cojonudo. Pero hay varios de esos. Está también las ruinas perdidas de Arnak, el Dune. Incomparable, nada. No, pero que están en ese rollo. Yo no digo que sean comparables o no. Pero digo yo que de ese rollo de cosas, los mejores... Pablo tirando lechugas a la pantalla, madre mía. Si te tiene delante, te concretamente concretamente, que me ponga el Arnak en la misma conversación que estos dos, me parece. Pero tiene, a ver, yo sigo sosteniendo que no me parece. Tiene de subir en un track, es lo que tiene. Es un deck building, no. De subir en un track. No, bueno, justamente, de subir en 6 tracks. De coger cartas y no poder hacer mazo, así que da igual. Nah. Pero que están en eso, están con cartas y algo más. Sí, sí, eso es verdad. Sí, sí. Pero eso sí, son. Vale. Gabriel, Marwin. No, yo no tengo rewind. Vale, pues voy yo con otro que va a ser un poco raro y largo. Es vuelto a jugar Blitz Bowl. Estoy súper flipado con Blitz Bowl. Hasta el punto de que me he puesto con la impresora 3D a imprimirme equipos de Blitz Bowl. Tengo como, me he impreso como 14 equipos de Blitz Bowl. Este, tengo un montón. Eso ha ocasionado que le vuelva a dar una oportunidad al Blitz Bowl de digital, al de ordenador. Y por fin, claro, ya entendí, porque lo jugué en su día y se me hizo muy bola y he entendido ahora por qué se me hizo muy bola y es porque está fatal explicado al principio. Como ya tengo el bagaje, el Blitz Bowl, que un poquito te orienta, aunque no es lo mismo, he estado jugando ya a Blitz Bowl en digital. a la versión antigua, al 2, porque ahora salió el 3, que creo que es muy malo. El 2 Legendary Edition, no sé qué, vale 5 o 6 euros. Y me parece una barbaridad de juego, divertidísimo, contenido a la bestia, que, como bien me aconsejó Gabriel, y tiene razón, y lo entiendo, y yo eso no quiere decir que le vaya a hacer caso, no tiene ningún sentido jugar en mesa, porque la cantidad de cosas, habilidades, de, o sea, yo en el ordenador tardo más de una hora en jugar un partido, hora y pico, contra la máquina. No quiero imaginarme lo que puedes tardar en un tablero, de verdad, sin que te indique lo que tienes que hacer en cada momento, sin que te indique todos los bonificadores en cada momento. Yo creo que 3 horas están casi garantizadas para jugar un partido de Blood Bowl. En digital es una pasada y me parece muy guay. El juego me parece... O sea, le he visto ahora ya la gracia al Blood Bowl. Fíjate que Blood Bowl me gusta mucho el tema de los... El tema de que hay puntuación, no solo es marcar touchdown, sino que hay cartas que por hacer objetivos te dan puntos, que eso está muy guay, y en Blood Bowl eso no existe. Pero en Blood Bowl, claro, lo que tiene es toda la variedad de equipos, más todas las habilidades, más todo tal, que cambia la manera de jugar una barbaridad. Y sean partidas muy divertidas. El otro día empecé el partido con 14 jugadores... Y acabé con 4 jugadores. O sea, que me habían reventado todo el equipo. Y gané, ¿eh? Con 4 jugadores. En plan, heridos, muertos, no sé qué. Luego tiene un tema de progresión tremendo que claro, entre partido y partido te los matan y tienes que fichar uno nuevo que empieza de cero. Pero no me quiero imaginar el infierno que tiene que ser jugar esto en mesa de manera un poco regular. Y jugar una liga encima. Sí, me parece... A 3 horas por... Y saber todas las habilidades que tiene cada bichito, que a mí ya en el ordenador me cuesta y te las indica, pero solo por no mirarlas ya tal. Imagínate, en mesa van con cartelitos y historias, la gente les pone, pero... Claro, se supone que cuando vas y vas con tu equipo, ya sabes las habilidades que tiene tu equipo, pero llevas una hoja resumen para el rival. Y obviamente las colocaciones son bastante más estratégicas, entonces lleva muchísimo más tiempo. Es decir, bueno, todo lo que hace la IA en 2 segundos, otra persona enfrente para ver tu colocación, es que ya solo la colocación inicial requiere un tiempo bestial. No, es una... Yo si quieres, lo tengo, lo sabes, sí, ¿eh? te lo dejo. O sea, no hay ningún problema. Sí. Sé que me va a volver al cabo de... Pero si es que además no es eso. Encima yo creo que el que tú tienes es humanos y enanos o algo así, ¿no? O sí, algo así. Era la del 2016, me parece. Claro, pero es que humanos y enanos, vale. Pero de repente cuando sacas las ratas de no sé qué, o los goblins, o el otro que tiene una motosierra, es que los humanos y enanos en realidad tienen 3 habilidades que son las mismas y vale. Pero es que cuando empiezas con las razas que hay por ahí, que como a lo mejor hay como 20 diferentes, bueno, hay unas habilidades loquísimas, la evolución de los... Pero bueno, es una... En digital mola mucho. En digital tiene mucho sentido, pero en mesa no me lo quieren imaginar. Me molaría porque me mola. Luego empiezas a ver todo lo que... Los estadios y todas esas cosas y mola un montón. Pero eso es un imposible. Pero bueno, eso, que estoy muy flipado con Blitz Bowl y Blood Bowl, la verdad. Pero Blood Bowl en digital y Blitz Bowl en físico. Y ya está. Yo no me jugaría nunca una liga de Blood Bowl, ¿eh? Nunca. Pero de Blitz Bowl, sí. De Blitz Bowl podría ser, sí. Muy divertido, hombre. El otro día perdí el partido en la última jugada. Si se acaba eso pasa, ¿eh? De 3 a 6 me escapaba y cogía la bola y llegaba al touchdown. Y saqué un 2, hasta luego, perdí el partido. Última jugada, pero bueno, lo que hay. Pues nada, eso, Blitz Bowl. ¿Algún rewind más? El Jurgol es así. Sí, yo tengo otro. Hablamos el programa anterior de hice la reseña del My Island. Uh-huh. Y dije, os recuerdo que dije que era un poco más complicado que el My City, ya que las losetas eran hexagonales como Tetris, entonces hay más posibilidades de colocar. Pero estamos ya terminando la campaña, llevamos de los 24 escenarios, llevamos como 20-21. Y Dios mío, la de cosas que hay ya, ¿eh? Y dije que era un Family Plus, me retracto. Esto no lo juega una Family, ¿eh? Esto es duro de cojones. O sea, acabamos... Porque al principio nos reíamos, jaja, venga, no pongo, hablábamos. En mi grupo siempre que juego siempre se está hablando, cantando, diciendo coñas. Nada. Las últimas partidas estamos callados ahí mirando cada uno nuestro tablero porque no te puedes ni despistar. O sea, es una gestión la que tienes que hacer con tantas variables, tantos sistemas de puntuación, prohibiciones. Esto, si no puedes hacer esto, tienes que, para cumplir esto tienes que hacer esto, para puntuar aquí tienes que hacer esto, para puntuar de estas otras losetas, joder. Vale, pero entonces ya no es un tema de que sea difícil de pensar estratégicamente, yo que sé, o como el Hansa o profundo o lo que sea, sino que es un tema ya de demasiada mini regla. Sí, hay muchas cosas, muchos sistemas de puntuación distintos y que interfieren unos entre sí. Claro. Entonces, claro, tío, hacer el Tetris total es brutal. Porque si pones aquí, estoy jodiendo el otro, pero entonces me falta esto. Pero si claro, la pongo aquí, es como, joder, madre mía, esto... Entonces, claro, si no quieres pensar, la pones donde sea y ya está. Eso pero, se puede hacer, pero eso es un mínimo, ¿no? Porque hay juegos donde ni siquiera, si no quieres pensar, ni siquiera puedes, porque no lo haces. Sí, sí, la puedes poner, pero entonces que no vas a puntuar nada, estás fuerísima. Entonces, claro, va progresando hacia algo muy complejo y menos mal que quedan tres. Yo no sé si me va a dar la patata para más, ¿eh? Yo estoy a punto de explosionar. También que yo explosiono con poco, pero ¡buf! Es duro, ¿eh? Me está costando. Me gusta, pero ¡jo! Que yo quería hacer el rewind simplemente porque dije que era muy Family Plus y bueno, hostia, que a lo mejor ya no es tan Family Plus, ¿eh? ¡Qué claro, cuidado! Muy bien, pues My Island. Gabriel no tiene, si tienes alguno más, Calvo, yo en principio creo que... No. Pero con respecto entonces a My City, My Island, el My Island es bastante más difícil, ¿no? Sí. Por lo que comentas. Sí. Primero, por las losetas, que son hexagonales y tienes mucha más posibilidad de colocación, y a medida que vas avanzando te van metiendo nuevos sistemas de puntuación que interfieren entre sí. Entonces, claro, si la pongo aquí no voy a puntuar por otro, pero puntúo por esto. Pero si la pongo en el otro lado, pongo esta ficha aquí que me junta con la otra, entonces son muchos conceptos a la vez. ¿Y la campaña sigue teniendo cosas tan sorprendentes como la otra o es más? Sí, muy similar. En cuanto a sorpresas, es muy similar. Mola mucho. Eso sí, mola mucho. Vale, muy bien. No sale nada del espacio, ¿no? No. My Space Planet. Bueno, podía venir un alienígena, un Cthulhu, una historia. ¿Qué sé? Podría, pero como no puedo hacer spoilers, hoy no lo puedo decir. Vale. Pues nada, Gabriel. Bueno, no tienes más, ¿no, Calvo? Rewinds. No. Vale, pues abrir el reseña que tengas hoy. ¿Quieres hacer la del Divinus entonces, Calvo? No, pero hazla tú y yo te acompaño. Y soy muy malo reseñando. Te recuerdo que tengo ahí un tema movida. Que te dije. No sé qué es, cuando tú quieras. Ah, no sé, cuando me des paso, yo os cuento una. Yo sé, pues una toma milonga. Pues paso, venga, cuando venga. Venga. Conectamos con Calvo ahora mismo. Bueno, he hecho una... me dice que no se ajusta a ninguna sección y que cuando quieres... Bueno, una locurilla aquí, innovando en Punto de Historia. Pues nada, me ha dado por investigar y os voy a contar una investigación. Voy a hacer aquí un speech turra que os voy a contar un poco mi vida. Uh-huh. De toda, para mí, os voy a hacer la introducción, preámbulo, todo y luego ya llegamos a lo que llegamos. Hay dos juegos que para mí, de toda la vida, son juegos 10. Y siempre tienes esa sensación de que siempre quieres una expansión, ¿no? Una es el TTA y otra es el Mage Knight. Entonces, cuando salió la expansión del TTA, pues mucha emoción, sobre todo el TTA, porque, bueno, pues estamos jugando al juego base desde hace muchísimos años y cuando salió la expansión, pues siempre suscita cierta excitación por dentro, ¿no? Uh-huh. Y el Mage Knight igual. Y pensábamos que ya con este Ultimate Edition, como bien indica su nombre, que ya no había más. Pues fue mi sorpresa cuando hace 5 días han desvelado que va a haber una nueva expansión. Y os quería comentar un poco esta expansión. Vale, pues está bien, porque yo iba a darle un follow, así que ahora me dirás, va a ser un unfollow, pero bueno, venga. ¿Por? No, porque iba a dar follow, que he oído que va a haber una expansión del Mage Knight y que qué guay, y entonces era follow a eso, está vivo. Y ahora vas a decir, sí, es bueno, una mierda, es un timo. Porque la comunidad pues vuelve a estar viva, entonces para llegar a hablaros de esta nueva expansión tengo que irme para atrás, que os voy a contar un poco de historia del Mage Knight. El Mage Knight es un juego es el primer juego de WizKids, ¿vale? Que salió en el año 2000 y era un juego de miniaturas. Básicamente era un juego de miniaturas. Entonces parece ser que a Blada le gustó mucho este juego y por eso sacó en 2011, si no recuerdo mal, el juego original del Mage Knight, que ya no tenía nada que ver con el de miniaturas, ¿vale? Pero este juego que sacó de tablero estaba basado en el universo del inicial del año 2000, ¿vale? Que no está hecho por él. Este juego ha tenido varias expansiones y en la segunda expansión, en la del carácter, el quinto personaje, que era el de Krang, y en la última expansión, la de las sombras de Tesla, que están incluidas en uh-huh. la Ultimate Edition, se incorporaron a la producción, o sea, al diseño de las expansiones, tanto Paul Grogan, que es un gran reseñador y que ahora está metido en todos los temas con CGE de... Uh-huh. de maquetación y de reglas. Vídeos de reglas al principio. Hacía sí, sí, también. Había otra persona que se llamaba... Lo sigue haciendo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora está un poco más metido en otros temas, pero sí. Y otro señor que se llamaba Phil Pettifer, ¿vale? Entonces, y ahora ya nos acercamos ya a la última expansión. Entonces, cuando empezamos la pandemia, este señor, Phil Pettifer, pues estaba muy aburrido en su casa, así lo explican en el vídeo que me he visto hoy de Paul Grogan, que la entrevista a Phil Pettifer, y estaba muy aburrido y habló con WizKids y les dijo si podía preparar una nueva expansión que tenía varias ideas. Entonces, bueno, pues eso parece ser que ha estado pensando, ha estado desarrollando y por fin WizKids ha desvelado un poco de qué va a tener esta expansión, ¿no? Entonces os quería hacer unas breves pinceladas, teniendo en cuenta que solo ha habido una imagen renderizada de lo que iba a ser la caja, el título sí parece que está fijo, pero todo lo que os voy a contar no es fijo. O sea, puede haber variaciones y no ligeras, ¿vale? Pero sí es cierto que va a haber una expansión y sí muchas de las cosas que voy a comentar posiblemente sí salgan o incluso más mejoradas, ¿vale? La expansión se va a llamar El Dragón Apocalipsis. Y viene de la historia del Mage Knight original, por eso del juego de miniaturas, que se llama El Dragón del Apocalipsis, que tiene cuatro cabezas y, bueno, tiene cinco cabezas, que son las cuatro exteriores, que son las que hacen lo de los cuatro jinetes del Apocalipsis, y la cabeza central, que es la que rige a todas las otras cabezas, ¿vale? Entonces, además de este personaje, crea el sexto héroe, que se va a llamar Coral, y o sea, va a venir un nuevo personaje, luego va a venir un nuevo tipo de enemigo que se va a poner debajo de los otros que había, como que va a poseer a los otros, ¿vale? De alguna cierta manera. Luego va a haber un nuevo sistema de puntuación, ya no vamos a ganar solo por fama, sino también con una especie de aventuras que si las vamos haciendo podemos ganar la partida por las aventuras, ¿vale? También va a incorporar un sistema de campaña que se puede jugar de dos maneras diferentes o se puede jugar como escenarios continuos, pero cada uno con un héroe distinto, está por ver esto, o en plan temático, que es con un héroe vayas haciendo toda la campaña. Luego, aparte de eso también, tienen ideas para seis o siete, ocho escenarios, que por supuesto, esos escenarios, está por ver también cuántos van a ser, ¿vale? Porque tenían ahí discusiones con WizKids. Por supuesto, todos estos escenarios se van a poder jugar tanto solo en cooperativo y competitivo, cada uno de ellos, ¿vale? Van a venir nuevas tiles de localizaciones, no con un nuevo terreno, pero sí con nuevos sitios de encuentros, ¿vale? Eso sí que han dicho que van a haber bastantes nuevos sitios de encuentros y aunque nuevas unidades, hechizos, acciones, no va a haber, ¿vale? Uh-huh. La expansión se espera que salga para el primer trimestre de 2025 y va a tener un precio aproximado de $60. Y Blada no ha estado en el proceso de producción, pero sí cuenta con las bendiciones de lo que ha hecho Phil Pettifer. Y otra cosa es que cuando le ha entrevistado Paul Grogan a Phil, le ha dicho que Paul Grogan ya había pensado en varias ideas de una campaña y expansiones y que quería hablarlas con Phil a ver si entraba dentro de lo que él estaba pensando y si las podían pues incorporar o hacer mejorar, como ellos fueron la parte creativa de las otras, pues a ver si podían mejorar todo esto. Entonces, bueno, ahí se ha quedado y esto es lo poco que han desvelado en cuanto a la nueva expansión. Ahí han tenido que firmar unos papeles para no hablar de mucho más, o sea, esto es lo que justo les han dicho que podían decir, y no han sacado ninguna foto, salvo la de la caja renderizada, que posiblemente sea la imagen final o no. Pero lo que sí es cierto es que hay nueva expansión del Mage Knight, con una campaña y un nuevo héroe y bastantes escenarios. Entonces, bueno, en función del tamaño de la caja que quieran hacer, pues verán qué incorporan y qué no. Así que, bueno, los aficionados al Mage Knight estamos muy de enhorabuena porque sale otra expansión y sobre todo con un modo campaña que puede estar muy bien y más escenarios. Estos escenarios también habían dicho que va a haber una nueva mecánica que la van a incorporar a través de escenarios también, ¿vale? Que va a haber como escenarios introductorios que van a hacer, van a incorporar esa nueva mecánica al juego a través de estos escenarios. Y bueno, os lo quería comentar porque creo que es bastante interesante y sobre todo destacable, teniendo en cuenta que Mage Knight es un grandísimo juego y bueno, pues os lo quería comentar. ¿Qué opiniones tenéis a todo esto? ¿O estáis despiertos? ¿Seguís conmigo? Yo estoy muerto. Yo me parto de risa porque yo tenía un unfollow que era, creo que he oído que van a sacar una nueva expansión del Mage Knight, habrá que ver de qué va. Punto. Y de repente hacer un speech aquí de que se va... Hemos pasado de ser un podcast informativo a ser eso, un podcast de, al contrario, no, somos, eso, de opinión claro, a informativo. El lema de este podcast es que aquí damos opinión, no información. Pues eso se dice antes. Nada, a mí me había llamado la atención. Ya lo de que me digas que me lo sospechaba. ¿Blada qué está haciendo con su vida? Espero que sea un tío. Eso no lo han dicho feliz en el vídeo. Eso claro, lo han dicho. Blada está ganando royalties y ya está. Y me alegro mucho. Joder, tío, qué bueno era y qué huérfano nos ha dejado. No, que a lo mejor sigue siendo bueno, pero... Bueno, no está sacando juegos. Ya, pero no, a lo mejor está haciendo algo, no sabemos qué, pero... sobre todo en el mundo lúdico, no. Claro, si está poniendo ladrillos será cojonudo también, pero no nos interesa. Desde el 2018, que sacó la segunda edición del Pictomanía, no ha vuelto a hacer nada. Expansiones del Codenames, ¿no? Sí. Bueno, claro. Pero expansiones de eso, o sea, quiero decir que sacar una expansión de eso es como decir que no, ¿cuántas expansiones necesitas? Di tu frase. Para el Mage Knight, ¿cuántas hacen falta para el Mage Knight? Claro. Pues teniendo en cuenta que yo solo he jugado al escenario introductorio porque soy inútil, pues me sobra todo el Ultimate Edition entero más esta nueva también, pero hay que comprársela. A ver, mola que salga. Material es un gran juego, por supuesto, así que guay. De hecho, yo creo que en anteriores podcast habíamos comentado el hecho de CGE que estaba muy parado o que no sacaba juegos... Últimamente regular a todo. Por eso, entonces con esto, bueno, a mí lo que me llama un poco la atención es que no sea Blada quien siga al mando, pero bueno, que hay que ver lo que han preparado. Sé que Paul Grogan ha trabajado en varios proyectos aparte, entonces bueno, ya veremos. Yo lo que a mí me parece una pantomima es ese rollo de hemos tenido que firmar unos documentos para no revelar, no sé qué dices, de qué estamos hablando, que no es la nueva saga de Star Wars, que vas a sacar una expansión. La presentación era como... Yo me he sentido igual cuando lo he visto y he dicho, madre mía, esto que habrán firmado. De hecho, Calvo iría al cine a ver esto, ¿sabes? No iría a ver una película, pero iría a ver esto. Hombre, yo esta entrevista de 37 minutos voy al cine y me la trago entera y si hay que pagar 20 pavos sin palomitas, se pagan. Es que no fastidies, una expansión, además una expansión porque dices, no, es que hemos inventado una mecánica que es, ¿no?, que es un juego nuevo que yo qué sé. No, bueno, tiene una nueva mecánica, incorpora una nueva mecánica. Pero que es una expansión que no te van a fusilar, cuenta lo que no podemos contar más porque no es fijo, porque tal, pero no hemos tenido que firmar unos papeles de confidencialidad, ni siquiera es una franquicia que digas, es que esto es Marvel y no podemos revelar, es que no tiene ningún sentido. Pero dice, pero se tira como 5 minutos diciendo que WizKids tiene una política muy exhaustiva en cuanto a confidencialidad y decir noticias que no se pueden decir y tal y que cual. Entonces estaba leyendo todo lo que estaba leyendo, pues se notaba que estaba leyendo y decía, sí, porque esto no lo puedo decir. Y luego esto es como, joder, tío, ¿en serio? Madre mía. A ver, probablemente es una empresa seria y no puede decir cosas que no son seguras. Es decir, va a tener 3 figuras. Pues no, porque no sabemos si son 3, 2 o 4. Pues eso es seguro. Pero bueno, en fin. Tienes 5 cabezas, ¿no? 3, 2 o 1. O las vas a poner. No, seguro que eso seguro, que la miniatura del dragón con 5 cabezas va a estar, eso seguro. Sí, la miniatura del dragón con 5 cabezas, todas mal pintadas, va a estar seguro. Hombre, es que está pintado el Mage Knight. Es como si yo cogiese una miniatura con el pintauña de mi mujer me pusiese a pintar. O sea, sí, así, mira así que es yo la pinto mal. Que me dan. Yo pinto mal, pero joder, tela. Bueno, pues nada. Pues bien, ¿no? A mí me llama la atención, ya veremos. Yo tengo la copia de Gabriel, así que. Bueno, espero que la aproveches y te compres. Creo que la he jugado a la friolera de. No sé si 0 o 1 vez desde que me la diste. Y hace como yo creo que sí, una vez. Creo que una la he jugado. Cuando me la diste, básicamente. Vale, pues nada, venga, Gabriel, tu reseña de la cosa esa que habéis jugado los dos. Venga, reseña de Divinus, que esto es un juego Legacy, ¿vale? El diseñador es Philip Milunsky, supongo. si lo pronuncio mal, lo siento. Bueno, hay varios artistas y es de Lucky Duck Games, que es con aplicación, ¿vale? Que todos los juegos que suelen hacer lleva app y este no falla. De hecho, cuando lo entregaron no tenían todavía campaña en la aplicación. O sea, que era injugable el juego, porque se juega con una campaña. Entonces, sí, era injugable. Porque no habían sacado la campaña cuando lo estaban entregando. O sea, tuvieron que esperar un par de semanas a publicar la campaña. ¿En serio? Pues es un poco heavy, ¿no? De hecho, la campaña, por lo menos la edición que nosotros tenemos, viene con 3 campañas y solo podemos jugar una campaña. Bueno, pero que venga una y que las otras van a entrar después, vale, pero que venga, que te lleguen las cajas del juego que no lo puedes jugar. Bueno, pero fue como una semana, o sea... A mí me mata, yo sabes que lo estreno al día siguiente. Sí, sí, ¿no? Tú lo abres, lo estrenas, ¿dónde está? Me da igual, lo juego, da igual. Me parece un poco heavy, ¿eh? Sí, aparte pues, no se puede jugar sin eso, ¿eh? O sea... Además la parte digital debería ser... Pero bueno, sí, vale, venga. Bueno, no se podría jugar sin eso, sí se podría jugar. Jugas al juego básico y ya está, sí, ¿qué más te da? No das puntos y fuera. Bueno el caso es que esto, ¿de qué va, cómo va, qué es? Es muy sencillo, es una colocación de losetas, ¿vale? Es tipo Carcassonne. Pero tenemos un tablero central, estamos en un conflicto entre dioses, ¿vale? Entre dioses nórdicos y romanos. Romanos o griegos. Sí. Griegos y vikingos. Y nórdicos. Bueno, los que te van a decir diferentes maneras de puntuar cada escenario. Y tenemos el tablero separado en dos. En un lado van a ir unas losetas características con lugares sagrados que van a ir evolucionando a lo largo de las partidas. Y en el otro tenemos losetas con iconitos, con diferentes iconos de dioses o nórdicos o griegos. O bárbaros, que hay otra tercera raza que no entra en el conflicto entre los grandes dioses, pero hay unos bárbaros que también están por ahí. Efectivamente. Entonces, ¿cómo puedes conseguir una loseta? Depende del número de jugadores, vas a tener un número de dados. Y este sistema es bastante interesante. Vas a lanzar tus dados al principio de tu turno y lo que puedes hacer es conseguir una loseta. Hay 12 espacios en el tablero y tienes que hacer suma o resta para conseguir la loseta que quieres. Si no puedes conseguirlo o no quieres coger ninguna, lo que haces es un descanso, que vas a recuperar los dados y donde hubieras cogido loseta la repones para que los demás jugadores puedan coger. Con eso tienes que hacer una cuadrícula de 4x4 cumpliendo o intentando cumplir los objetivos que hay misiones y los objetivos de los dioses. Al final de cada escenario se determina un ganador y van pasando muchas cosas. No vamos a intentar hacer spoil. Pero la gestión de cómo adquieres las losetas está muy lograda. O sea, mola mucho porque los dados, según vas a ir avanzando, te van a servir para más cosas y no solo coger losetas. Entonces vas a tener que hacer una gestión de los dados para coger losetas y conseguir más cosas que se van descubriendo durante la campaña. Decir que los dados, en nuestro caso somos 3 jugadores, tenemos 5 dados, puedes sumar o restar varios dados entre sí, o sea, no tienes que usar uno o dos dados, puedes usar los 3. Y los dados van siempre del 1 al 6. Son de 6 caras. Son de 6 caras, se van modificando también, que esto está bastante guay, aunque no del todo, que son unas pegatinas de silicona que se van pegando al dado. No son caras que vas clipeando como en otros juegos estilo Capó o... Quedan bien. Quedan bien dependiendo. Si tuviéramos un Richard's Pack, quedarían muy bien. Pero como hemos tenido algún problema... Sí, a ver, este juego no lo hemos conseguido de primera, sino que lo hemos comprado de segunda mano. Algunas pegatinas ya se habían pegado en los dados. ¿Lo hemos porque sois matrimonio ya o...? No, porque este nos llamó la atención los dos y dijimos, venga, pues... ¿Paga medias? Ay, no, a él le llamó la atención y lo he pagado yo. O sea, ese es el tándem es así. él lo avisa y yo lo pago. Eres su... ¿Cómo se llama? Su sugar daddy. Mi sugar daddy. Sugar daddy. Eso no es verdad del todo. Bueno, el caso es que hay etiquetas de silicona, ¿no? O de pega, o sea, sí, una especie de plástico. Que como se puede pegar tanto en dados. Pero que está muy chulo porque luego quitas la pegatina otra vez del lado y la vuelves a poner el papel original y se pega. Sí. De hecho, te dicen que si por lo que sea no pega tanto en la loseta, que también puedes modificar las losetas como en el dado, que la vuelvas a poner en su hoja original, que lo dejes un minuto y que va a coger. No sé. Me parece como de Matrix todo. Ciencia ficción, ¿no? Sí, total. No, pero es verdad que tenemos alguno que no pega bien, lo vuelves a dejar un poco, coges otro y sí que... ¿No será lo típico esto que había antes? No, pero esas eran las cosas que se pegaban en la pared, las manos, lo de que lo lavabas con jabón y pegaban de nuevo. No, esto es como que tiene una especie de pegamento que se vuelve a poner, que dependiendo de la superficie, como es plástico o cartón, no tiene ningún problema en quitarse y volverse a poner. Tengo que decir, no tengo entera de nada, ¿vale? Pero tengo que decir que es bonito a rabiar, ¿eh? Estoy viendo fotos y, ostras, es bonito el juego. Sí, es bonito y aparte, ya te digo, mecánicamente no es que sea el juego del año, por supuesto, ¿vale? Porque no reinventa nada, es el típico juego de Lucky Duck Games, como el otro que tengo por ahí, que es el... Bueno, lo que pasa es que parece muy abstracto, me sorprende que... No, esto no parece muy abstracto, no es muy abstracto, que suelen hacer juegos muy temáticos, es que este parece muy abstracto, por eso... No te creas. O sea, las primeras partidas sí, y después va cogiendo como un tono más temático, ¿vale? Es que las primeras partidas son muy sencillas. Te digo que lo podrías jugar porque tienes cinco dados, los lanzas y tienes que componer un mapa de 4x4 y te dice, pues el que tenga más agua, pues 2 puntos. El que tiene más tierra, 1. Cada loseta puede tener 2 o 3 terrenos que son agua, tierra, montaña. Ya está. Y puede tener iconos, y los iconos te van a servir para las misiones. Y podríamos parar ahí, pero después te va añadiendo más cosas que sí que lo hace temático. Y bueno, está bastante bien, o sea, es agradable de jugar por lo menos. O sea, no es el típico Legacy que coges y juegas una partida y dices, no termino la campaña ni de bromas. De momento. Las partidas, las primeras duraban como 40 minutos y estas últimas están durando una hora. Pues muy bien. Y lo que me va gustando a mí también del juego es que al principio es muy básico, solo hacer el 4x4, luego te va metiendo misiones, ahora te mete más misiones, hay más interacción entre los distintos bandos. O sea, mecánicamente no, pero el rollo de evolución sí que es como un MyCity. Sí, hay bastante evolución. De hecho, llevamos la mitad de la campaña y yo veo mucha evolución. Van añadiendo más componentes que se van sumando a la propia colocación de los setas y a la historia. Y bueno, pues la verdad que la cosa está chula, pero claro, al añadir más cosas, ya no es un juego tan sencillo de losetas. Ahora es losetas, pero a ver cómo la pones, porque tienes que cumplir varios objetivos. Y o sea, me está recordando a lo que hablábamos del Maya's Land y el My City, con otra mecánica de cómo se sacan esas losetas, pero... ¿no? Bueno, pero es normal, es un Legacy, o sea, tienen que ir haciendo más cosas, eso está bien. No, pero me refiero que al final es una colocación de losetas con unas condiciones que van variando, que dan puntos de maneras diferentes en cada partida, por eso me recuerda un poco a eso. Bueno, está chulo. Muy bien. Calvo tiene... me toca a mí ya, ¿no? Sí, habla tú. Ahora yo. Nada, muy rápido, la ascensión Piratas del Abismo, ese, o como sea, Pirata. Ascensión Piratas. Ascensión Piratas. Luego voy a hablar de Piratas también, hoy está todo muy hilado. Nada, que... de repente me dio por probar con el niño, con Edu, que tiene 7, casi 8 años. Dije, yo creo que este ya está para jugar un deck building, ¿no? Quería probar la mecánica. Y pensé que deck building hay, que sea muy sencillo, que no sea, y que no sea tampoco de pegarse ni tal, para que no sea con cartas ocultas. Entonces pensé Dominion, pero dije, esto es muy abstracto, ¿no? Y luego pensé en el siguiente que salió, que fue Ascension, con el tema del río de cartas, ¿no? Entonces Ascension es, yo creo que es el segundo de building que salió, fue casi inmediato después que Dominion, fue el primero que hizo el tema del río de cartas. Es decir, no hay un mercado que puedas elegir la carta que compras, sino que hay unas cartas, un mazo de cartas van saliendo de ahí y vas... Bueno, eso como en todos los de building hoy en día, de los de Star Wars, todos estos son así. Pero lo guay que tiene... Bueno, no tiene nada especial. En la ascensión la historia es que no es de enfrentamiento puro y duro, sino que es de hacer puntos. Hay dos economías, quiero decir, dos monedas, que una es para comprar cartas y la otra es para matar enemigos, porque hay dos tipos de cartas en el río. Enemigos que los matas y dan puntos y cartas que compras y van a tu mazo. Y deck building, ¿vale? Y entonces, por un lado, lo que pasa es que dije, quiero probarlo, pregunté así a mi alrededor quién me podía prestar y Pritchard me prestó, bueno, de hecho me lo prestaron de cuarto de juegos, el de los piratas, que la versión de los piratas, ¿vale? Porque hace poco salió la versión 10º aniversario, creo, de la Ascension, que la editó TCG, esa está jodidilla de conseguir, está agotada. Y entonces el de los piratas este también lo ha sacado TCG, creo que en septiembre o por ahí. Y este es más fácil de conseguir. Entonces voy con el tema de los piratas. Es el Ascension y la historia es que tiene como... en vez de ser un río de cartas, hay como un tablero, entonces que se supone que es como el mar y cada carta se compra en un sitio diferente. No, las cartas las puedes comprar en cualquier sitio, pero si tú tienes como una ficha de barco, que si está delante de la carta que vas a comprar, pues puede ser, no siempre ocurre, que te dé un bonus esa carta si la compras cuando estás delante de tal. Aparte, el barco también va acumulando una serie de puntos que te permite en algún momento utilizar esos puntos para matar a un enemigo o comprar la carta de la que está delante, como una acción extra, por así decirlo, de ese turno. Por lo demás, es el Ascension exactamente igual y ya está, hay un Kraken por ahí, bueno. A esto es lo que iba, cuando Calvo estaba comentando el tema de los piratas, que era algo diferente, para mí no es algo diferente, para mí es un pelín pegote que mete ahí, que lo he jugado y tal, pero no creo que aporte gran cosa, sinceramente, me parece bastante pegote, ¿eh? Pero bueno, se juega y está bien y no complica tampoco muchísimo, y eso. Por otro lado, a lo que iba, lo he jugado con el niño, que es verdad que Edu está bastante trillado, el otro día me estaba preguntando que le enseñara Magic, y ya Gabriel me bajó un poco los humos porque estaba yo a ver cómo le enseñaba Magic y me dijo Gabriel, lo mismo es un poco complicado para el niño. Efectivamente nos pusimos un rato y lo vi crudo. Pero jugué con él a esto y claro, como al final es en tu turno juegas todas las cartas, sí que es verdad que cuando ya tienes varias puede ser que el orden pueda ser un poco determinante, pero en general muchas veces es jugar todas las cartas. Y súper bien, la verdad lo pilló enseguida, le encantó y lo peor de todo es que me ha ganado las dos partidas. No sé, yo, claro, ahora es cuando yo diría que la Ascension siempre lo he criticado porque me parece un poco, ¿sabes? Un poco ahí pues, cachondeo y poco estratégico, pero me ha ganado el niño de 8 años, pero no sé si es por eso o porque tal. Pero bueno, ¿qué quieres decir? Que es un juego... muy majete para introducir en el tema de deck building y de ahí puedes acabar jugando ya juegos un poco más serios o juegos de enfrentamiento de deck building. Pero bueno, qué guay, que lo he disfrutado mucho. Y de hecho me voy a bajar la app otra vez. Bueno, es un juego para no pensar mucho y disfrutar. Está guay. Así que eso es mi... A lo mejor la 10º aniversario te vendría mejor que la de los piratas, en realidad. O sea... Sí, era el que quería probar para no meter... Pero es verdad que... Al principio me dio un poco de pereza lo de los piratas, pero es verdad que es una tontería que te caga. O sea, no complica gran cosa, es una regla, son dos reglas, ¿sabes? Como si no lo mueves el pirata casi, ¿eh? O sea, no... Podrías no mover el barco, porque la interacción que tiene al final no es demasiado... Bueno, grande. Como al final te va echando hacia el Kraken, te tienes que alejar para que no te cruja y poco más, ¿sabes? Pero bueno, está bien. Y tiene lo de los tesoros, tiene un par de tonterías. A mí me parece bastante pegote, pero bueno, está ahí. Pero bueno, pues guay la Ascension. Lo hace un pelín diferente, la verdad. En mi opinión, un poco a lo que iba con el Pandemic. Para jugar un deck building con cosas especiales, juego otra cosa. No juego una Ascension, ¿sabes? Si quiero jugar a Ascension, quiero jugar a Ascension puro y duro, ¿sabes? Y ya está. Sí, hombre. Lo he dicho el Pandemic, sí, justo, lo mismo. Pues eso. Pues eso, ya está, Ascension. Calvo, tu reseña, porque entiendo que no era lo del Midnight. Estás muteando. Estás muteado, así no se va a entender. Sí, es que no debería de mutearlo nunca porque luego me he olvidado de desmutearlo. Si te decía que al hilo de lo que estás diciendo voy a hacer una mini reseña de un juego que a su vez te va a servir de recomendación porque este Ascension entra dentro de la categoría de la carta más cara siempre va a ser mejor, sí. Y el que te voy a hablar también y te puede venir bien con el niño si quieres un pelín más, que es el Star Realms. El Star Realms tiene sí, ya algo de confrontación. Algo de confrontación, pero tampoco es. Bueno, hombre, o sea, va a matarse, ¿eh? Sí, pero bueno, pero tiene unos combos fantásticos. O sea, tiene cuatro colores y mola mucho porque puedes combinar entre ellos y esto está muy bien. ¿Sabes? Al final es quitarle la vida al otro. Como es paso previo al Magic. Evolución, como paso previo al Magic es buena, sí, efectivamente. Es la siguiente evolución, un poquito más, vamos. Es fácil de conseguir, es barato. Lo tengo por ahí. Pues, y te comento esto porque la mini reseña va en el sentido de que he probado hace poco, yo solo he jugado al Star Realms básico, me pareció que estaba bien, y el otro día jugué al Frontiers, que trae unos escenarios para jugarlos en solitario o en cooperativo. Y también tiene una parte competitiva, otras partes, pero el que yo jugué el Frontiers es cooperativo y está muy chulo, con varios niveles de dificultad. y pues te pone una IA distinta, uh-huh. o sea, una IA que va por fuera, que tiene su turno después del tuyo, después de los dos vuestros, y está muy bien porque te dice qué orden, en qué hace con cada carta que va saliendo del mazo y cómo la utiliza. Y está muy chulo y aprieta, ¿eh? Y muy interesante. Luego estaba el Hero Rings, que también... ¿Sabes lo sí. que me pasa a mí? Que es un poco tema aparte. Yo creo que tengo la Star Rings, pero juraría que la tengo en inglés. Y ahora empiezo a sufrir la decisión de haber comprado durante años todos los juegos en inglés. Porque, obviamente... Recuerdo que antes no había opción a comprarlo en castellano. No, pero este lo saco de vida al poco tiempo. ¿Eh? Sí, no, pero seguro no. que ya lo tendrías tú en inglés. Claro, claro, no. Me pasaba, que había una época en la que decías, ¿saldrá en castellano o no saldrá en castellano? Mira, no voy a estar esperando. Ahora ya es evidente que desde hace unos 5 años para acá, casi todo sale en castellano. Pero hace más de 5 años... Y sobre todo que no sabía si Devir lo sacaría con todas las expansiones, qué tal, y que me daba igual, me daba absolutamente igual. Y ahora ese me daba absolutamente igual, 7 u 8 años después, es como, si lo tuviera en español, mejor, porque ya que, a ver, este dentro de poco, la verdad es que el tema del inglés lo va a pilotar, y más esto de naves y hechizos y mierda. Es que le va a venir muy bien porque tampoco es tan complicado, son 5 palabras claves que le va a venir bien. Claro, también. Pero al final la explicación, si aparte le añades el inglés, como a todos, es como si se lo pones a cualquiera. Que tal. Pero bueno, el Hero Rings está muy guay también. Tú tenías el Hero Rings. Sí, sí, pero yo te recomendaría otro. Venga, hala. Que está en castellano. No, el Shards of Infinity. Para jugar con Eduardo es más ese directo. Ese es el de daño infinito, que os gané yo con daño infinito. Exacto. Joder, que solo juego una vez, no vuelvo a jugar. De los creadores de la Ascension, un poquito más. De todas formas, un niño, os diré, que entra sobre todo por el tema, ¿eh? Que puede ser cualquiera, puede ser el de, claro. el de las los naves. Los piratas le va a llamar más, o sea... Sí, nunca sabes, o los monstruos esos nunca... O sea, no te sé decir, ¿eh? No te sé, pero que es más fácil... O sea, el juego puede ser mucho mejor o mucho peor o más complicado o menos, pero si el tema le mola, va a entrar, y si no... ¿Sabes? Si yo ahora le sacara un deck building de Bola de Dragón, se entraba aunque fuera el más complicado del mundo. ¿Sabes? Bueno, hay un TCG ahora mismo, puedes meterte con él. Sí, hay uno pirata también ahí, pero bueno. Nada, eso era. ¿Algo más, Calvo? ¿Alguna otra reseña normal? No, pero así nada novedoso que diga, aparte del Divinus, que diga que tenga que reseñar. Gabriel, ¿tú quieres comentar algo más? Venga, voy a hacer uno rápido, ¿vale? Uh-huh. Que es el 20 Strong, que este es de Chip Theory Games. El creador es Josh G. Carlson, el artista es Chris Beck y bueno, pues lo publica Chip Theory Games. Este es como el símbolo arcano, ¿vale? Es un juego de dados en el que tienes que cumplir cosas. La particularidad que tiene es que viene en 3 cajas diferentes. Una que es Solar Sentinel, otra que es el Too Many Bones y la última es la de Oplomajus, ¿vale? Y cada una de ellas se juega de manera diferente. He jugado solo a Solar Sentinels y a Too Many Bones. No he jugado al del Oplomajus, pero reconociendo que el del Solar Sentinels no está nada mal, me gusta muchísimo más el de Too Many Bones. Pero eso creo que va a ser porque me mola mucho el juego de Too Many Bones, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En el Solar Sentinels vas a tener 3 pilas, ¿vale? 3 pilas de monstruos que son la misma cantidad y vas a revelar la primera de cada uno. Los monstruos tienen una vida, un ataque, habilidades que pueden ser en diferentes momentos del turno y lo que tienes que hacer es una selección de los dados que vas a emplear. Los dados que tienes son siempre los mismos, empiezas con 4 de cada color, está el amarillo, verde, azul, morado y uno rojo, ¿vale? Y cada vez que vas incrementando ese color van teniendo más éxitos, entonces tienes que decidir contra qué te enfrentas. Hay enemigos que son obligatorios, otros que los decides tú, bueno. Al final decides contra cuáles te enfrentas, ¿vale? Con un objetivo que ahora iremos a él, y vas a seleccionar los dados que quieres lanzar, claro. Entonces, por ejemplo, te enfrentas contra un monstruo que tiene 3 de vida, pues sabes que por lo menos tienes que hacer 3 éxitos, entonces vas a ir seleccionando ahí, sabiendo que cuando los empleas se van a un área de cansado que no los vas a recuperar el valor que tiene tu héroe, ¿vale? Entonces, cuando llega al final del turno, vas a recuperar X y te enfrentas a ellos. Si no los consigues derrotar, te vas a comer el daño y si te quedas a cero de vida, pues pierdes. ¿Con qué objetivo? Esto, el introductorio del Solar Sentinels tiene diferentes niveles de complejidad. Uno de ellos es las misiones, incluye misiones y puedes ir incrementando el número de misiones que tienes que realizar antes de enfrentarte al malo malísimo. Que el malo malísimo solo te puedes enfrentar cuando has eliminado, o sea, vaciado una de las pilas. Dividimos los monstruos en tres pilas, cuando una se queda vacía, nos podemos enfrentar al malo. Lo que pasa es que el malo siempre suele tener una habilidad que añada más gente. Entre más gente añade, más difícil es derrotarlo. Y las misiones que tiene, si no las derrotas, primero las tienes que hacer en orden. O sea, en el modo básico salen cuatro misiones. Tienes que elegir una de las que no quieres o crees que no vas a poder realizar, pero sin cambiar el orden, sin alterarlo. Es decir, sale un 2, 3, 4. Pues si quitas la 2, pasarás a tener 1, 3 y 4. Y las tienes que hacer en ese orden, ¿vale? Entonces, el orden determina cómo tienes que ir resolviendo las habilidades. Por ejemplo, es enfréntate en un mismo combate a tres enemigos al mismo tiempo, o derrota a tres de nivel 2, o derrota... En fin, tienen diferentes condicionantes, ¿no? Los vas cumpliendo, vas vaciando los stacks y te enfrentas al boss final. Tienes que tener en cuenta cómo vas a ir recuperando los dados, porque no todos los héroes tienen el mismo valor de recuperación. Los monstruos que vas derrotando se pueden transformar en objetos, pero tienes que tener en cuenta que los objetos estás limitado por otra estadística del héroe y tienen la vida. Y básicamente vas a tener que ir jugando con eso, con la tirada de dados. Vale, ¿y la diferencia con el Too Many Bones? La diferencia con el Too Many Bones es que haces tres pilas, pero eliges un buddy, el malo malísimo, ¿vale? Hay cuatro o tres, no recuerdo si hay cuatro o tres. Y lo que tienes es una pila de buddies de uno, una pila de buddies de cinco y una de eventos. Entonces, es igual, tienes un marcador que te indica el día en el que estás. El día en el que estás es el número de buddies a los que te enfrentas. El día uno, pues uno de uno. El día cuatro, pues cuatro de uno. El día cinco, uno de cinco. Pero tienes las misiones, y las misiones son lo que le va a ir restando fuerza al villano final al que te enfrentas. Porque en las misiones hay cofres que vas looteando, que esos los vas poniendo con los éxitos y cuando los tienes hechos les das la vuelta y son habilidades. Tienes eventos directamente que te dicen, pues hoy el evento va a ser que te pegas contra el buddy Q Points más uno. ¿Vale? Y tienes otras que son eventos de elección de combate o no combate, ¿vale? En plan, si quieres hacer este evento, pues la opción de combate es esta y la opción de no combate es esta. Entonces es súper temático con respecto a Too Many Bones. Ya. ¿Vale? Porque tienes que elegir el día, estás en el día 4, dices, pues tengo una que es Buddy Q Points más uno. Dices, pues uno de cinco, de puta madre, solo me enfrento a uno. Y eliges, ¿vale? Además tienes una cosa en el Too Many Bones que es el Scout, que puedes revelar uno más de la pila, ¿vale? Entonces tienes elección de dos, porque vas a elegir, pues mira, este no me viene bien porque me quita tres dados de entrada, o este no me parece mejor porque los amarillos, si consigo un éxito, valen por dos. Entonces vas a ir jugando también con las habilidades que tienen los monstruos o los buddies. Cuando llegas al día en concreto del monstruo, le vas a dar la vuelta y te va a decir, pues si quedan cuatro eventos del malo, pues le añades más ocho de vida. ¿Vale? Entonces tienes que ir jugando con la pila de eventos al mismo tiempo que con los buddies. Y cuando en el Too Many Bones, además, si no haces un evento de combate, no recuperas dados gastados, porque no haces todo el proceso de combate. Entonces no recuperas dados. Y además, si no derrotas a los buddies, sigues en el Too Many Bones. En el otro no, en el otro te cascan la hostia, aquí te cascan la hostia y tienes que seguir con el mismo combate. Entonces, es muy diferente, o sea, lo hace bastante diferente. Y el de Loplomajus, por lo visto, es el que más temático es, pero no lo he probado todavía. Vale, o sea, lo que más me ha molestado de tu reseña es algo que no me habías dicho nunca por teléfono, que es muy similar a uno de mis juegos favoritos. Sí, sí te lo he dicho. No. Sí te lo he dicho. Que si hubieses dicho... Al símbolo arcano, sí. Vamos, llegas a decir el símbolo arcano y me he comprado todo Wallapop. Vale, que sí te lo he dicho. No me lo has dicho. Es gestión de dados, es lo mismo, tú eliges... No es lo mismo gestión de dados. Entonces tienes que elegir en cada turno con qué dados vas, sabiendo la cantidad de daño que tienes que hacer y cuánto recuperas al final del turno. El dado rojo solo tiene éxitos, por ejemplo, y los dados tienen un crítico, que el crítico es que haces dos, y el resto pueden ser son daños normales. Entonces, con eso tienes que ir. Por ejemplo, hay alguno que te dice que el dado rojo no hace impactos, aunque lo saques. Pues entonces ya no lo lanzas. Y el primero que recuperas es el dado rojo. Entonces tienes que gestionar todo el rato cuáles recuperas, con cuáles vas, etcétera. Si te atracan esta noche en tu casa, no mires dinero, que te falte dinero, ni los niños. Solo este, ¿no? Te lo dejo, no hay ningún problema. Y el Too Many Moves me parece muy, muy temático, la verdad. Sin volar cano, cabrón. Bueno, pues nada, pues muy bien. Y Pablo, no me he enterado de nada, pero me parece muy bonito. No me he enterado mucho, pero bueno. Pero, o sea, no entiendo. Ya cuando salió, no entendí el producto, pero vale. Sí, ¿no? Que era una, yo estoy igual que tú, no entendí el producto, pero has dicho el símbolo arcano y lo necesito. En mi y Too Many Bones, ¿no? Y ya, pues hasta luego. Tú tenías el Homoplag, pero lo vendiste. Lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tienes todo, lo tienes todo. Tengo todo. Cómo sois los ricos, madre mía. Vale, vale. Pues nada, pues venga, fast forward. Calvo quiere jugar a este, ¿no? Sí, sí, mira, más que era una necesidad ahora, desgraciado. Fast forward tengo dos. El primero es uno que acabo de conseguir, que es el Unreliable Wizard de nuestros amigos Salt and Pepper, que ya lo están enviando a los mecenas. Y bueno, ya me he leído las reglas y tiene muy buena pinta y me apetece mucho jugar a este... ¿De qué va? Juego. Porque... ¿cómo es? Es un juego muy minimalista, se juega con muy poquitas cartas y te metes en un dungeon y te vas enfrentando a distintos... Tú eres un mago, te vas enfrentando a distintos bichos y bueno, con un sistema de cartas muy sencillito y bueno, es un juego muy de nicho, muy difícil de encontrar porque solo se podía encontrar la copia en japonés y la expansión era imposible de conseguir. Y Salt and Pepper lo han dado todo, han hecho tirada del juego base más la expansión tanto en castellano como en inglés en la misma caja, lo cual me parece fantástico y bueno, es un juego que era imposible de conseguir y bueno, pues se puede... Así que bueno, vamos a ver qué tal, pues las críticas son bastante buenas de este juego. Que ahora viene justo este fin de semana que viene, Madrid es interocio y van a estar ellos y lo mismo me da el calentón. Vale, vale. O sea, no sé si lo van a tener disponible, pero si justo lo están enviando, esas cosas suelen respetarlas mucho, pero bueno, para aprovechar la feria sería razonable también. Pero... Sí, de todas maneras, si quisieras probarlo... Es verdad, sí. No sé si puede... Bueno, da igual, abrirse ahora. Vale. claro, nada. ¿Y cuál es el otro? Y el otro es el Seventh Continent, que me vino la semana pasada. Hice este fin de semana la partida... el Seventh Citadel. Seventh Citadel, por favor. El Seventh Citadel. Hice la... Ha tardado. Sí, bueno, sí, ha tardado. Estos desgraciados son así. Sí, yo creo que hice el Pledge en 2020 o 2021, así que mira. Tenía que haber venido en 2022. Sí, lo pagué en 2020 y me ha venido en 2024. Para ser el mismo juego otra vez. Muy bonito. Y bueno, he hecho la primera partida de prueba para hacerme el personaje, el escenario introductorio y tal, y no he llegado a terminar la partida porque no he terminado ni el escenario introductorio típico de mí. Pero ¿jugaste al otro? Al Seventh Continent, claro, el problema del Seventh Continent es que el escenario que sale de inicio es el peor de todo, porque es larguísimo, es un infierno, y lo abandoné. Como lo abandoné, me compré la expansión cuando sacaron la de los globos, y tengo dos cajas ahí inútiles porque no lo juego para nada, y encima, como este era el bueno, pues me he comprado este para ver si esto ya mejoraba todo. Entonces tengo tres cajas que posiblemente vayan al hilo de venta si no logro retomar esto, porque lo intentaré jugar con Alfonso y a ver si él puede explicar y meterme, porque es que no... Creo que es un error que te lo has comprado, porque para mí este juego es el prototipo de juego en el que funciona lo que yo digo, haz trampas. O sea, disfruta la experiencia, busca los numeritos, haz no sé qué, que te matan. Mentira, me había encontrado un filete antes de... O sea, what if. O sea, no puedes volver a empezar este rollo, ¿sabes? No, tío. O sea, este es una aventura gráfica. ¿Desde cuándo te han matado a ti jugando al Simon the Sorcerer o jugando al Sam & Max? No te mataban, ¿sabes? Ahora es... El juego está hecho para que sea un poquito más difícil morir. Es que pero te puede pasar, cantidad, te puede pasar, cantidad. Sobre todo, la gran diferencia es que antes, lo que antes era un escenario de 15 horas, ¿vale? Ahora es un escenario de 20 horas o más, pero está dividido en capítulos. Bueno. Entonces, si llegas al final del capítulo, reseteas la vida. Ah, bueno. Entonces, los capítulos son como de una hora y media, entonces así. Bueno. Yo no he conseguido ni la introducción, no te digo más. La mecánica era un poco lo de las descartar cartas, tal. Bueno. O sea, es que molaba todo, ¿eh? Molaba el arte, molaba la historia. Sí, molaba sí, cómo sí, sí. Y es igual, tiene una pinta brutal con un libro de entradas, pero con luego... un enorme, con un. Hay una, ahora hay una parte que es la ciudadela, que es cuando terminas el escenario, compras, pues te dan unos puntos que no lo he hecho, porque como he muerto, pues, puedes comprar edificios o mejorar edificios que te van dando ciertas habilidades, exploraciones, sobres, cosas. Bueno, bien. Pero vamos, necesito otra partida porque si no, creo que como la siguiente partida no me cautive, van a ir las tres cajas, pero raudo y veloz, fuera de la colección. Ok, vale. Gabriel, fast forward. Pues sí, pero es que sigo con los mismos. Voy a decir que me ha sorprendido mucho Tales from the Red Dragon Inn. Pero mucho. Uh-huh. Estás jugándolo mucho, de hecho. Estoy jugándolo bastante, sí. A ver, bastante dentro de lo que cabe porque son partidas largas. Cada vez son más largas y tienen más cosas. Pero llevaré como 5 o 6. Uh-huh. Que lo llevo con el otro juego que es el Deliverance, que cada vez me va quedando menos. Me quedan 3 partidas para terminar uno. Y este me ha sorprendido mucho en el sentido de que me está gustando incluso un pelín más que lo que he jugado hasta ahora de Gloomhaven. Uh-huh. El puzzle es muy entretenido y la gestión que hay que hacer con los personajes y los villanos mola muchísimo porque cambia en cada escenario, o sea, pero es muy diferente de uno a otro. O sea, está muy logrado, muy, muy chulo. Entonces tengo ganas de seguir progresando porque me queda uno para terminar el primer libro de escenarios y pasaría al segundo. Ese me llama, ese no me puedo yo enganchar así o sí. Sí. Sin problemas, porque si lo que tiene este es que todos los personajes progresan al mismo tiempo, da igual, podría estar jugando hoy con dos y mañana jugar con otros dos diferentes, de hecho ya lo he hecho, he cambiado porque los objetivos de una de las misiones no se ajustaban a los personajes que llevaba, entonces tuve que decidir cambiar completamente. No. Mola, pues mola. Muy bien, vale, pues yo voy a decir... Blitzball, ya que me he imprimido 15 equipos, pues jugarlos. De hecho, tenía pensado ya hacer como un tornillo interno, por así decirlo, pero bueno. Y lo otro que voy a decir, y voy a enlazar con el follow y unfollow, con el unfollow probablemente, es me apetece probar el Star Wars Unlimited, la verdad. No sé, me apetece probarlo. Bueno, es el juego este que han sacado de coleccionable que parece ser que es el que va a triunfar frente a Lorcana, bueno, no sé. Gabriel sí que sé que está bastante metido. Me apetece probarlo. Sé que no me voy a meter ni a, por supuesto, ni a competir ni a comprar sobres como loco, pero sí es verdad que me ha picado un poco el gusanillo con... Bueno, pues eso, de repente yo qué sé, ir a la tienda y venga, 5 euros, dame un sobre, ¿no? Pues sí me apetece, sin llegar a coleccionar... Y sé que suena coña, pero es verdad que sin llegar a volverme loco. No soy yo muy de luego de engancharme con estas cosas, porque como luego me da pereza hacer mazos, esa es mi salvación. O sea, si no, compraría sobres como loco, pero como luego no se voy a saber qué hacer con ellos, pues me da pereza. Sí, hombre, sí, y... tienes varias web para eso. Nada, que no, pero es que ya solo eso, ir y buscar la carta y tal, es que no me emociona. A mí me emociona coger el mazo y jugar. Bueno, me gustaría más, este se podrá hacer draft, ¿no? Y jugar. Sí, de hecho hay torneos que son especiales para ti, son cerrados. 6 sobres, claro. Y te haces un mazo de 30 cartas. No, pero 6x5, 30 euros, joder. Pues 30 euros. Especiales para mí. No, pero quiero decir, cualquier sellado de cualquier juego ahora mismo de TCG. Ya, bueno, vale. Pues por eso al final aquí estoy en mi casa jugando al Blitzball. Y esto enlaza con mi Unfollow, que va muy ligado a esto. Primero, Star Wars Unlimited me mola mucho, me da la idea, no sé qué, me parece de coña, no lo entiendo muy bien, Gabriel lo sabe ser mucho mejor, la cantidad de versiones de cartas, que si la versión hiperespacio, foil, full art, no sé qué, que vale, y ya de repente, según salió a 1.500 euros las cartas puestas en internet, que eso es el que pretende venderlas, luego ya que se vendan o no, no lo sé. O sea, el modelo... Me parece, pero no solo de la compañía, sino incluso de los jugadores y tal, me parece vergonzoso, ¿vale? el modelo, entiendo qué es lo que es y qué es lo que vende y qué es lo que a la gente le gusta. A mí desde fuera no me gusta, me parece un poco vergonzoso que ya de entrada, porque no es que digas que el Black Lotus dentro de 5 años vale un dineral, sino que ya de entrada ya se hacen cartas especiales para que valga mucho dinero, ¿no? Ese modelo ya me molesta. Y esto enlazo con un tema que, bueno, es un poco, no sabía si meterme un poco en esto, pero la verdad es que hoy ha sido bastante curioso, que es con el tema de las conjuntas, de las compras conjuntas. Sé que esto me va a granjear porque tengo conocidos medianamente implicados y sé que no me va a granjear muy buenas críticas, pero el tema de los pedidos conjuntos, de esto que se hacen de impresiones. Bueno, mucha gente no lo sabrá, pero la gente se organiza y hace pedidos a imprentas para imprimirse juegos. Esto empezó para imprimirse juegos descatalogados, rollo, pues oye, vamos a jugar al Señor Blood Bowl Team Manager. O Blood Bowl Team Manager, o vamos a jugar. Claro, ejemplo es ese. O el Señor de los Anillos pero eso antiguo. Eso todavía, si son expansion fan-made. Claro, cosas fan-made, o por ejemplo hay una versión de Magic que es de Star Wars, o incluso. Temas de cartas Magic no descatalogadas o de las primeras ediciones que no te vas a comprar un Black Lotus, ¿sabes? Bueno, como versiones, cosas así muy inconseguibles o fuera totalmente mercado, y o te haces un cubo de Magic, ¿no? Para jugar, pues tal, vale. Empezó así, pero ya ha llegado un punto en el que se ha ido de madre y ya se está intentando hacer. Por ejemplo, yo también tengo yo me hice Netrunner las nuevas ediciones, o sea, para hacerlo Pride and Brave, ni sé si ahora se llama Signal Game o algo así. También me hice mazos fanmade para un match, de personajes aleatorios para un match, ¿vale? Pero ahora ya se ha puesto de moda esto y entonces ya la gente se está organizando para pedirse cosas que son comerciales directamente, ¿no? Al principio empecé con la coña de tenerlo traducido, pero ahora ya tal. Y de hecho ha habido ahora estos días el caso, que yo, ahora iré con eso, pero ha habido estos días el caso de que se estaba preparando una cosa del Star Wars Unlimited para hacérselo todo. Yo no voy a ir aquí de más purista que nadie. Yo he sido el primero que quiero decir que comparto Netflix, que he pirateado películas en su día y que si veo el partido de fútbol a lo mejor lo veo por internet. No, o sea, no voy a ir más de purista que nadie. En este caso no me metí, me lo planteé, no me metí porque probablemente el juego no me llamaba tanto, pero quiero decir, a lo mejor si el juego me llamara mucho me hubiera metido, aunque no me parezca del todo ético y tal, porque bueno, cada uno tiene sus propias contradicciones o lo que sea. En cualquier caso, lo que ha ocurrido es que esto se iba a hacer de una manera bastante industrializada, ha saltado la liebre, porque es imposible que no salte la liebre, porque si están metidas 500 personas, más la gente que conoce, más no sé qué, en este mundillo somos 4 gatos, pues obviamente alguien de Asmodee o de una tienda o tal se ha enterado y han dado el aviso y le han dicho a la imprenta, que me parece de coña que la imprenta se ponga a imprimir esto, que pare inmediatamente o se mete en un lío, ¿no? Y entonces se ha parado la cosa. Hasta ahí todo el camino normal, me parece normal, ¿no? Oye, la gente intenta sacárselo fácil y barato, la editorial se entera y lo para, tal. Quizá lo que menos me parece normal es lo de la imprenta, pero vale. Lo que me parece alucinante es que luego la gente se haya puesto, porque es que lees a la gente decir que qué impresentables, que qué gentuza los de Asmodee, que se van a cagar, que habría que montarles un pollo, que a mí estas cosas me encienden, pero hombre, que son, o sea, son la gente que son los dueños del juego que acaban de lanzar y que se lo estáis fusilando. O sea, que entiendo que puedo entender hasta que lo intentes, que ya lo puedes discutirle, pero hombre, cuando una vez te dicen, oye, no, mira, chaval, no te saltes el semáforo, joder, pues te callas, te agachas las orejas y ya está, ¿sabes? Pero no encima poner verde a la empresa, decir que ahora no van a vender uno, que les vas a hacer mala publicidad, que no sé, es una cosa, me parece alucinante. A veces, primero la gente hablando de filtraciones, de ratas, de no sé qué, me parece de broma que no pienses que se van a enterar con un pedido de semejante calibre, y luego me parece impresionante que tengas las santas narices de no reconocer lo que estás haciendo y que cuando te han pillado, por así decirlo, pues oye, mira, perdona, pues nada, no pasa nada, y pasas a otra cosa y ya está, pero encima poner verde a la empresa y poner verde, no sé, me parece. Bueno, pues ese es mi unfollow a esta historia, que llego ya veía dudoso, pero bueno, cuando ha saltado la liebre, pues ya me parece increíble. Pero bueno, en fin, la actitud un poco también de la gente, ¿no? Pues eso. ¿Por qué te ríes tú? No, porque me molestaría que... Creo que lo que has dicho y cómo lo has explicado es totalmente lícito, Y me molestaría que haya alguien que te diga, joder, tío. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Igual que dicen que vaya gentuza a los de Asmodee por pararles la impresión, imagínate lo que van a decir de mí. Pues eso dice muy poco del que te pueda criticar, porque sí, sí, sí, claro, pero... estás metido en el ajo y lo estás haciendo mal. Lo que tienes que hacer, y tú lo has dicho, es agacha la cabeza y tira. Claro, encima ahora te vas a poner farruquito. Pues, tío, es que eso. Por mi parte le pueden dar con dos piedras en ahí. El tema es, proxy siempre ha habido, vamos a ver, siempre se han hecho proxies. Pero no industrializado. Claro, el tema acaba de salir. Primero, no, pero tú siempre te has hecho, eso sí es verdad, que tú te ponías a imprimir la carta porque para probarla o por lo que sea, y la gente se la imprimía en su casa, la metía en un sobre y ya está, pues eso, hazlo, ¿sabes? Pero una cosa es eso, y otra cosa es, no, me voy a imprimir la serie completa, o sea, bueno, el pedido se activó el día que sale el juego, la serie completa... con tres copias por carta y por, no voy a decir ni el precio porque es hasta obsceno. O sea, es decir, por 4 duros. Que era guay, si yo lo pienso, como qué guay tenerlo todo por este precio y de golpe y tal. Si yo como producto lo veo guay, pero moralmente dices, bueno, pues es una empresa que tal. Es verdad que no estás robando comida a los niños de África, ¿vale? Pero ya una vez te dicen, oye, mira, no... pues ya está, pues mira, otra cosa, ¿eh? Pero no empieces a decir que si ratas, que gentuza, que hay que ir a Interocio a quemarles el stand, pero bueno, pero es qué gente hay por el mundo, ¿no? En fin, lo siguiente es que no deja de ser un juego que se quiere CCG o TCG, y eso vive de la comunidad. Es decir, si todo el mundo hiciera eso, el juego chaparía. Quiero decir, ¿todo el mundo se imprime la primera temporada? Bueno, entiendo que no, porque ahí es un poco... A ver, ahí está un poco que la gente se hace trampas al solitario. Lo de que si vas a torneos tienes que comprar oficiales, claro, que esto al final, pero, como yo se lo voy a enseñar a mis amigos... ¿Qué sentido tiene que estés imprimiendo esto? Claro, pero que como yo se lo voy a enseñar a mis amigos, voy a generar más afición, las típicas trampas que se hace la gente al solitario, ¿sabes? Bueno, pues ya está. No lo sé yo, me parece. Eso no tiene sentido. Ya, que sí. Y después te vas a cualquier torneo y tú no puedes llevar esas cartas, y seguro que habrá gente que las lleve. Mira, yo cuando salió el asunto, lo hablé con alguien, le dije que, bueno, que no lo veía muy claro, que no me parece lo mismo esto que imprimirse el Star Wars de hace el que salió en el año 2000 y que ya es inconseguible. No me parece lo mismo. A él sí le parecía lo mismo, vale, ya está. No, en su momento ni di un follow ni lo comenté ni tal, porque ahí es lo que digo, no voy a ir yo de más purista que nadie, ni de que yo no he roto un plato nunca, ni que no sé qué, pero ya a lo que me ha parecido llamativo es que una vez revienta el tema, que era probable que reventara, pues que la gente se ponga a criticar a la empresa, a llamar rata a la gente, a no sé qué, pero es que es una cosa, pero bueno, en fin, venga, vamos, si no, si quieres comentar algo más, pero pues... Sí, yo quería comentar, al hilo de lo que has comentado tú, voy a ir un poquito más allá, un punto más... Y en una misma conjunta, en otra conjunta, están haciendo el del Altered, el TCG. Uh-huh. El Altered es un juego que está terminando la campaña en Kickstarter, es que y ya es están haciendo la conjunta. Es tremendo. ¿Vale? Y te lo digo porque esto es una cosa. Y la otra cosa que quería comentar de esto es que han incorporado... Se nos fue. Ya que Sparrow estaría contento. Que ya estás de vuelta, no sé qué va a pasar. Pero bueno, que le... Vas encima el tonto, que me cuesta. Ah, vale, no puedo hacer el tonto. Joder, es difícil esto, ¿eh? Me pones constraints muy jodidos. Vale, entonces, y la otra cosa que te quería decir del TCG, que decías tú, lo del el mercado de segunda mano de las cartas. No sé si te has enterado de cómo funciona esto de las cartas del Alter. Que están en una aplicación y tú grabas como que tienes esa carta. Y entonces, si la quieres vender a alguien del Japón, a través de la aplicación tú te la das de baja y él como que se da de alta, tiene la carta y la propia compañía le manda una carta a él. Ni siquiera tienes que mandarle tú la carta. No. La carta te la quedas tú, no vale para torneos porque esa no la tienes tú con tu licencia. Entonces, sí, me parece una cosa de... O sea, estás comprando NFCs estos o... Sí, es una NFC, es una locura. No, NFT, ¿no? NFC es lo del móvil. Bueno, en fin. No sé. ¿Cómo ves eso? Y entonces, en vista de esto, nos lo vamos a imprimir en Soriano, ¿no? muy loco, muy bizarro. En fin. Pues fíjate, esto me parece mejor imprimírselo. Si están con esa gilipollez de que yo te lo mando. En fin, se lo van a mandar a Japón. Tiene sentido porque las cartas en teoría son únicas. Entonces, nadie más puede tener esa carta. ¿vale? Vale, pero si entonces pero yo, puede te, ser si que yo esté... te la vendo, te la mando. ¿Qué narices que esté registrada? Claro, pero si está en japonés, si la persona en Japón se la ha comprado y le ha tocado en japonés, lo que hace la compañía es enviártela en tu idioma. Buah. Es muy tremendo, ¿eh? Espera un momento. A ver, esto no me suele funcionar. Oye, es 11 de marzo de 2024, punto Victoria, episodio 127. Eso no va a funcionar. No, no sé si va a funcionar. Yo estoy con Pablo, a mí esto me parece de, vamos, de Matrix total. Os van a estafar todos, que ríete de los del WorldCoin y el Iris y todo eso que se han escaneado. Eso no va a funcionar. Que conste que como juego no está mal, ¿eh? Y si funciona, no digo que me bajo porque no me puedo bajar, pero me bajaría. Es lo que no me fastidia, ¿verdad? Que sí, que la... muy de locos. Muy hay de una locos. Empresa que me la va a mandar a mí en mi idioma a Villaconejos de arriba. Venga, vale. Pero es que eso no va a quitar el mercado de segunda mano y lo que quieren hacer. O sea, siempre la vas a poder poner por Car Market, aunque te llegue en japonés. ¿Qué más te da si el texto lo vas a saber? No digo que vaya a ser otro. ¿Cómo se llamaba la cosa esa que sacaron de Fantasy Fly? De lo de los mazos que eran únicos y no sé qué. Ah, sí. Pero es la evolución de esa película. Force, no sé qué. Sí, no sé qué Force. Sí, hombre, que es de K-Force, de Garfield. Es. La evolución de esos, ¿eh? Bueno, vale, joder, pues estamos fuertecitos. Venga, ese es mi unfollow. Madre mía. Pues venga, yo siguiendo con el tema pirata, voy a dar a una cosa que... A la extensión pirata, ¿no? No, un follow, no, al programa que te he puesto. A Force Table. Forcetable.net. Pero eso es pirata. Hombre, vamos a ver. Eso es como los módulos de TTS para Steam. Es lo mismo. No creo que tengan licencia, ¿eh? Pero estará permitido, ¿no? Ah, seguro que permitido. No. Yo creo que no. A mí eso no me parece lo mismo, tío. Pero lo es, en realidad. No. Bueno, explícalo así. Forcetable.net es una página en la que puedes jugar a juegos CCG. ¿A qué juegos puedes jugar? Pues a Star Wars Unlimited, al Flesh and Blood, al Ashes Reborn y al Orcana. Entonces tú te metes en la página, eliges el juego que quieres y dependiendo del juego seleccionado, pues vas a tener que ir a cogerte algún mazo. Vienen los mazos predefinidos, ¿vale? Sobre todo en el Quick Match, puedes coger los dos mazos oficiales que han salido y jugar contra una IA. ¿Vale? Vale. Si no tienes a nadie con quien jugar o quieres probar y luego el mazo. La movida es que podías importar los mazos de las bases de datos. Luego puedes importarlos de, pues en el caso de Star Wars, de Star Wars DBU, me parece que es donde se están poniendo los mazos. Creo que para Lorcana no tienes ningún sitio donde importarlo y son los mazos que han salido comercialmente. Vale. Pregunta. Otros, dime. Porque yo lo he jugado, funciona que te cagas, el diseño es súper cómodo, está fenomenal, pero es que además están integradas las funciones de las cartas, las habilidades se disparan sí, y todo el sí, rollo. Todo. ¿También con los mazos customizables o solo con los básicos? Porque yo juego con los básicos. No, con todos. O sea, están metidos todas las acciones de todas las cartas con todas las posibilidades posibles de que una comba con la otra y con otra, no sé qué. Sí. Joder, pues a mí me parece impresionante el curro. No sé si es pirata, pero no está pagado eso, ¿eh? Bueno, tienen las... no sé si padres, cuando, ¿no? Cuando te metes, tienes la versión premium que es para hacer como sellados y más opciones en el Star Wars Unlimited. En los otros, creo que no tienes las mismas opciones, que son diferentes. Pero vamos, que la herramienta me parece que está muy que te cagas. Guay. Pero a mí esto me parece diferente, porque tú aquí... Estás jugando online, no estás compitiendo con él, estás compitiendo con el producto, pero aquí sí puedo, es como Borga en Arena. Aquí sí puedo discutir que esto genera actividad, genera no sé qué, y que eso puede ocasionar vender. Eso ya luego es un poco lo de Games Workshop o no, decidir si permites el juego así o no, pero no estás dejando de vender cartas físicas, ¿sabes? No, aquí no, no es no el mismo producto, ¿sabes? Yo si quiero jugar en la mesa, pues lo tengo que comprar. Si quiero efectivamente, aquí te puedes quitar el mono y probar mazos y ver cómo funciona tu meta con respecto a otro meta que tengas. Es decir, como puedes importar yo no los lo mazos... Veo, yo no lo veo igual y lo veo guay y creo que puede generar mucha afición. Otra cosa es que ellos tengan su propia aplicación donde te venden las cartas digitales. Entonces ya sí, porque ahí ya te estás pegando con ello, pero claro... No se sé. Supone que dicen que la página esta está puesta para que aprendas a jugar y que puedas probar los mazos sí, bueno, en un ámbito... Eso es lo de las trampas del solitario, pero... No competitivo, vale, sí, sí. Entonces estamos en lo mismo, porque en realidad, pues eso, te estás fusilando... Yo no sé hasta qué punto es legal fusilarte el arte del juego. Y aunque a tú ver, no lo tienes porque lo importas, pero... En algunos sitios lo que hacen es, en algunos de esos lo que hacen es que no liberaban las expansiones hasta un mes y medio después de que se ha lanzado físicamente o algo así. Eso ya lo he visto en algunas plataformas de estas. Es decir, sale el nuevo ciclo, sale el 1 de febrero, pues hasta el 1 de marzo no está en esta plataforma. Entonces la gente quiere jugar y tal, entonces pues ese tipo de cosas. Eso sí lo he visto, pero bueno, no lo sé. Ahí tendrán un acuerdo de no agresión con Asmodeo, con quien sea, y van tirando. Bueno, te lo deja muy claro. Te dice que no está afiliado con ningún estudio de Fresh and Blue, ni los de Lucasfilm, ni no sé qué, ni no sé cuánto. O sea, que es realmente es un proyecto... Bueno, es que esa es otra, ¿eh? Es que esa es otra. Es que además licencia Star Wars, Marvel, o sea... porque aquí fusilarse el Flesh and Blood, vale, pero fusilarse Disney o fusilarse Star Wars o fusilarse... Ojito que aquí ya te metes en cosas un poco más serias. No, ¿sabes? Pero lo que pone en el disclaimer es que todas las imágenes pertenecen a la compañía, que no sí, le pertenece. El disclaimer puede poner lo que quiera, que como, te, que coja, sí, como que... te cojan el disclaimer, vamos. Sí, hombre, que sí. Eso pasa mucho con Nintendo. Con Nintendo. Sí, Nintendo es, Nintendo es la leche para estas cosas. Entonces, si tú te fusilas, imagínate el Pokémon. O sea, te persiguen, menos a los chinos que venden los sobres esos falsos de Pokémon, que no hay manera de pillarles. Todo el mundo. Los, justamente, Nintendo tuvo, ahora salió Palworld, me parece, y han tenido varios, bueno, una que ha sido muy graciosa porque se suponía que los iban a demandar por el tema de Pokémon y no, lo demandan por una de las energías que sí que fue registrada comercialmente. No, Nintendo es, con todo lo majo que es Pikachu, los Nintendo son los más cabrones del universo. Bueno, casi Games Workshop ese nivel, ¿eh? Sí, sí, es tremendo. Bueno, que mola, ¿cómo era? Force Table. Force Table, la verdad es que lo probé el otro día y está chulo. Muy bien, ¿Calvo? Yo Unfollows no tengo, pero Follows tengo, adiós Gabriel, bienvenido Gabriel. Pero follow tengo a Salt and Pepper porque, bueno, es una compañía que la verdad que estoy muy contento con ellos porque todos los juegos que han sacado en KS, me guste o no me guste el juego, los he probado, algunos me han gustado, otros no me han gustado, pero cumplen en todos, en tiempo y en forma y calidad del producto. Me parece increíble en un mundo en el que los transportes no van bien, todo lo que tú quieras, retrasos en todo... han cumplido con los plazos de todos los juegos. Y este Unreliable Wizard, que dijeron que era para marzo, han vuelto a cumplir. Y a principios de marzo tenemos el juego. Acaban de cerrar un KS ahora que se llama Conservas, un juego en solitario de Scott Alms. Y han dicho que para el verano está, que es justo lo que dijeron en campaña que iba a hacer. Ya casi, o sea, que va a venir en verano. O sea, me parece increíble. O sea, mis 10 a Salt and Pepper porque lo hacen todo, vamos, como un reloj. Muy encantado con ellos. Pues muy guay. Perfecto. Otro que yo recomiendo mucho, ahora que lo has hablado, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, el de Batalla de Versalles, me parece un juego de dos chulísimo, chulísimo. Es verdad que el tema es raro, pero es de Salt and Pepper, por eso lo digo. Muy, muy buen juego. Vale, follow. Iba a dar el follow a lo del Maze Knight, pero va a quedar ahora un poco de broma. Entonces voy a dar el follow, ya que me lo habéis recordado. Los de Lucky Duck son Lucky Duck Games, sí. Lucky Duck Games. Diré que el otro día he recuperado, que lo tenía por ahí, el Crónicas del Crimen, que no lo tenía un poco abandonado porque había empezado la campaña con alguien con el que ahora la verdad que no podría jugar una campaña. Entonces, como que esto que ya se te ha cruzado, pero lo he recuperado. Y una cosa que mola mucho el Crónicas del Crimen. No sé si lo siguen haciendo en sus juegos, pero me parece acojonante y estaba y lo probé y tal, es que la gente puede crear, o sea, tenía el rollo este que podía crear la gente sus propios casos y subirlos a BGG y efectivamente lo probé y funciona y hay algunos casos muy chulos, entonces me parece que te da una rejugabilidad, o sea, yo tenía el juego base con una expansión, entonces tenía a lo mejor 4 o 5 casos, pero luego en BGG a lo mejor me pude bajar como 6 o 7 casos más y tienen buena pinta, parece que están bastante, algunos con las visiones en 3D y cosas de esas, y bueno, pues me mola. Que no sé si lo siguen haciendo, pero en su momento la idea era que abrían la plataforma así y no sé si con los nuevos juegos lo siguen haciendo, pero bueno, Yo antes de que sigas, Gabriel, yo estoy con Pablo, le voy a dar el follow también, se me ha olvidado decirlo, a las apps de Lucky Duck Games. No estoy muy a favor de las apps, pero es que las de Lucky Duck Games van como un tiro, tanto en Destinies, ¿no? Se llamaba el de... Una semana tarde, pero como un tiro. Bueno, pero la aplicación mola, porque, o sea, llevar el mantenimiento de Divinus es brutal, o sea, lo bien que lo hace. La del Destinies es brutal, está muy bien. Que no es tedioso, que no es algo tedioso. Sí, es que funcionan muy bien y muy bien integradas. Siempre me hacía la duda de cuánto van a durar, cuánto en el tiempo. Bueno, pero bueno. Ahí sigue. Yo diré que me parece que los juegos de Lucky Duck Games abusan de las apps. A mí es de estos que me parece que se pasan un poco. Dices, ¿hasta qué punto tiene sentido estar jugando? Sí, a la mesa? Pero yo estaba haciendo el follow. Sí, es diferente. Las apps van muy bien, van como un tiro, es cierto. Sí, eso da lugar para tema. Porque. Bueno, lo propusiste, ¿eh? Sí, seguro, pero desestimada como todas. En Divinus no es tanto el abuso de la app, ¿eh? No. Me ha sorprendido, de hecho. ¿Perdona? No es tanto. En Destinies es horrible. En Destinies es todo el rato. Sí. Pero en esta en esta es para el mantenimiento. Sí. Ya, pues pero es... cumples una quest. Tienes que ver vas a la aplicación para decir quién ha ganado la quest, que no sé qué, tal y cual. Sale un icono que has puesto. Hay que escanear el icono, te dice qué pasa, no sé qué. Hostia, termina. Y cuando termina la partida ya. Otra de las cosas buenas que te dice son todas las reglas que se incorporan. Cómo se incorporan, dónde se ponen las pegatinas, dónde, todo. O sea, si la app estaríamos muertos. No, y es para mancos, así que perfecto. No sé a quién le quedan follows y unfollows. A mí me queda un unfollow, que me extraña que no lo hayáis dicho, a Bumblebee, por sus magníficas traducciones. Sí, eso está muy bien dado. Sí. Sí. Pues si queréis comentar más, pero si no. Bueno, nada, que han salido ya, están editando juegos bastante llamativos, bastante un poco outsiders, o sea, un poco originales y tal. Pero ya las dos últimas, unas traducciones un poco, o sea, que me da la sensación de que estaban editando rápido y tirando de la duda, bueno, la duda, no sé, yo tampoco lo he investigado mucho, pero la gente tiene muy claro que tiran de Translator. Pero de Translator malo, ¿eh? Porque hoy en día. Mira, para algo sí valen las IAs, bueno, se van a encabrear a los traductores, pero es verdad que, los traductores de verdad, es verdad que ha mejorado mucho del Google Translator a lo que hoy en día funcionan las cosas, entonces como que no han repasado, yo creo, ya no es que lo pases por una IA, sino, bueno, pásalo por una IA, pero luego que se lo lea a un ser humano, que aunque no sea traductor. Y porque la IA, entiendo que lo que no va a hacer, que eso es el trabajo de un traductor, es lo de la concordancia de términos y todo eso. Ahí está la parte difícil, que es la que un traductor hará mejor. Pero que las cosas tengan sentido en castellano, eso lo hace la IA, te lo traduce y luego tú te lo lees. Y eso no hace falta ser traductor para que tenga sentido, por lo menos. A mí no me gusta meterme con las editoriales, pero sí es cierto que cuando hacen las cosas mal, hay que decirlo. Han colgado en la hoja de presentación del último juego, el Mythwind, que están entregando ahora a los mecenas, y la hoja de presentación que viene la foto del juego y una breve descripción del juego, está fusilada del Google Translator y está mal. Entonces, es que eso se mata. Tío, es tu tarjeta de presentación del juego y ni eso has mirado. O sea, me produce una incertidumbre todo lo que queda del juego. El senjutsu igual. Los mandé un enlace. En serio, que yo entiendo que son cuatro personas, que yo no entiendo. Pero bueno, es preferible. Pues no edites el juego, tío. No edites el juego. Es preferible darle el juego a un aficionado, le regalas el juego, el bueno, pero que te lea el manual, que eso va a ser mucho mejor que no hacer nada. Sí, bueno, eso por supuesto. Algo, yo que sé, algo. Yo entiendo que no puedes pagar 1000 pavos de un traductor. Vale, me parece bien. Lo entiendo. Pero, tío, que lo revise alguien, por favor. Alguien. Y que sepa. Pero bueno, aquí estamos lo de si no puedes pagar 1000 pavos de un traductor o pagando los 1000 pavos ya no salen los números, entonces el juego no es editable. Es como la gente de, es que si le pago a este tío el sueldo mínimo, entonces mi negocio ya no funciona. Bueno, pues tu negocio no es viable, haz otra cosa, tío, monta otro negocio, pero no me vale, pues no, tío, si no puedes editar el juego porque no te salen los números, no lo edites, pero no me vale el de hago todo tipo de trampas. Porque si no, no me salen los números. Pues no, trampas, si no puedes pagar eso, no hagas un juego en el que el 80% del juego es texto. Exacto, dedica a todos los juegos y que ese juego lo coja, Maldito Games o quien sea, que ya tiene traductores porque tiene no sé cuántos proyectos y entonces lo diluye entre muchas más cosas. Pues vale, los tiene en nómina y es otra cosa. Tú no tienes capacidad de editar eso. Yo me encantaría editar, yo qué sé, el Sentinels of the Multiverse. No lo hago porque no tengo capacidad económica ni tal ni para hacerlo, pues no lo voy a hacer mal, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas. En fin. Sí, pero súper mal, Bumblebee. Pero ya más allá de eso, volvemos un poco a la gestión de tu empresa. No revisas los proyectos que estás sacando. Bueno, o sea, eso no ya es increíble. O sea, que lo hagas mal me parece mal, pero que encima se te cuele me parece increíble. Porque se le puede colar a un traductor, que eso ya ha pasado. O sea, se te puede colar, puedes traducir mal. No, y una palabra suelta, no, pero hay cosas que son de que no has abierto el juego. Cuando empezó hace 15, 20 años también tenía estos problemas. Cuando empezaron, que era una empresa muy pequeña, tenían millones de problemas con las traducciones. Pero no sería por la ira. Debir tuvo una errata en una furgoneta, tío. Hicieron una furgoneta, no me acuerdo qué era. Del señor de los... No. No me acuerdo, era un vinilo, sí, una furgoneta entera y tenía una errata, que era en todo el momento las erratas y todo el rollo, ya la más grande fue cuando puse una foto de la furgoneta de Debir y llevaba una errata. Eso es mítico. Eso y el señor de la Tierra Media con tres R's, que la tengo esa. Pero sí, es que si no revisas el producto que entregas, pues vas un poco jodido. Quiero decir, bueno, que lo puedes hacer como quieras, pero revísalo, que no pasa nada. En fin, les veremos en Interocio. Yo voy a Interocio. A ver qué tal. ¿Gabriel también va? ¿Calvo tú? No, esa tu gente y eso, nada, ¿no? Ya. Saraos, no. Gracias. Ok. Pues nada, pues ya, ¿no? Sí. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Darle, ¿cómo es? Darle al like, darle a la campanita y suscribiros, ¿no? Que nos ayuda mucho. Sin más, me despido y hasta la próxima. Adiós. Cuidaros, chao. Ah, por cierto, lo mismo empiezo a leer los comentarios solo de Spotify, porque me da pereza lo de iVoox ya. Entonces he descubierto que en Spotify se puede comentar, así que comentad en Spotify. Venga, hasta luego. Pues muy bien, esto es lo que ha dado. Bueno, muy bien, lo digo yo, lo tendréis que decir vosotros. Esto es lo que ha dado así el programa de hoy. Nada, volveremos cuando sea, a ver si Preacher puede jugar un poco más y también se incorpora. Y nada, decir que este fin de semana pues me acercaré. Creo que Gabriel también va a estar por allí, por Interocio, como hemos comentado. Y yo creo que el sábado estaré por allí, así que esa Coca-Cola que me debéis todos, pues nada, si me invitáis el fin de semana un paquete de 24 Coca-Colas, pues ya está. Bueno, es una broma. Si me veis por ahí, pues saludadme, aunque me dará vergüenza. Un abrazote a todos y hasta la próxima. Just trying to wag my